Hola amigos, este es el episodio número 48. 48 de Ovejas Mecánicas. Oye, qué armónico. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y tenemos dos invitados esta semana. Primero, como si los hubiéramos invitado por separado, teniendo, no teniendo nada de fe en el que el otro iba a venir y los dos hayan aceptado. Sí. Los malhablados dirían eso. Los malhablados dirían eso. Y tendrían razón. El primero de ellos, un querido del público y nuestro también. Los dos son queridos. Nuestro gran amigo, Juan Pablo. Cuculicho, para los que no saben. Claro. Pablo Carvajal, el otro día alguien dijo, leí Juan Pablo Carvajal y no sabía quién era. Cuculicho. Cuculicho. JP. Hola. ¿Cómo te, JP? Bien, aquí estamos. Qué bueno. Oye, y otro amigo también, muy querido por el público. Andrés Cortés. La gente lo pide. Te pide. Que vuelva Andrés, sí. ¿Cómo estás, Andrés? Por favor. Muy bien. Qué bueno. Oye, comuníquenme con esa gente. La gente avala el conocimiento. Y tú has demostrado siempre aquí conocimiento. Sí. Por sobre ser gracioso. Muy bien. Y creo que eres la única persona que ha venido acá. Pero sobre ser gracioso, pero haberme dicho antes. Creo que la única persona aquí que supera al hombre acá en ojeras. Yo sé que tengo una ducha. La última vez creo que... De hecho, por eso lo invitamos, ¿no? Queríamos hacer un... Veníamos disfrazados de Halloween. Yo creo que lo único que salva es la ojera del hombre acá, ¿eh? Sí. Se baña en leche, no sé. Algo. Se pone pepino. La buena vida. Papa. La vida del hombre con trabajo. Claro, con horarios definidos por... Con horarios definidos por el hombre. ¿Tú eres el único con los horarios... Hechos pebre? Bueno. La vida del freelance. La vida del freelance. Oye, chiquillos. No se movía en el canal. ¿Cuál canal? Si no te lo mando a decir con nadie. Claro. No, pero para, tú siempre me has dicho que no querías un trabajo de oficina. No, pero hay que juntar para eso. Ay, para cuando me tengo que poner un overol de mierda que dice Cuculicho. Claro. Cuando tengo que bailar como un mono frente a la cámara. O sea, ¿cómo crees que Elías? Se forma el Elías. Así que, eso, les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Quiero partir el programa agradeciendo nuevamente a Luis Silva, porque ese hombre no se detiene. El muchacho que hizo las miniaturas de la máquina. Ah, ¿qué hizo ahora por nosotros? Asesórame. El afiche. ¿Qué afiche? Que publicita. ¿Este episodio? No, ni siquiera el episodio. El concurso. Oveja Mil. ¿Ustedes lo han invitado alguna vez o está muy lejos acá? No sabemos. ¿Dónde vive él? ¿Existirá? No lo sé. ¿De verdad? Vive en Chile, espero. Yo creo que ya lo hizo lo suficiente por nosotros para que saltemos de la barrera de quizás sea una persona extraña. Quizás sea varias personas. Mínimo. Podría ser, ¿ah? Bueno. De hecho, no tenemos la... está muy bien. Sí. No tenemos la seguridad de que sea solo una persona. Excelente, ¿no? Y es un colectivo. Es un colectivo. Es un colectivo... Bueno, ¿sabéis lo que estamos hablando? No, sí, muéstraselo al público. Es el afiche que hace promoción a nuestro concurso Ovejas 1000, en el que cuando tengamos 1000 suscriptores... sortearemos una figura de Tywin Lannister, la cual otra vez olvidé acercar a mí, pero se la vamos a mostrar más rato. Más rato me voy a cortar. Gentileza de los amigos de Holygeek. Holygeek, nuestros auspiciadores. Bueno, y él se dio todo el trabajo de primero crear la ficha, poner las reglas, puso un código QR que si tú lo escaneas te lleva al video. Y buscar un hombre con tu misma tu mismo estado corporal. Eso fue lo mejor. Buscar a un hombre con tu misma. Como Enrique Maluenda. Complexión. Claro, pero si yo me hubiera comprado mi terno en los 80. Claro. Muy hermoso. No, sí, muchas gracias a Luis nuevamente, que nos sigue sorprendiendo. Oye, no hizo ningún esfuerzo por meterme a mí en un terno, ¿eh? Que a lo mejor era un díptico. Yo hubiera tenido que buscar fotos de Chris Farley, no sé. Aviso que tienes que abrir. Ese tipo de cuerpo, claro. Matthew. Un aviso que se despliegue. Matthew Fokker. No sé, es que por un tema de personaje. Sí, y demás, está bien. No, si tú eres el personaje perfecto ahí. Soy yo. Soy perfecto. No. A propósito, soy el buen de eterno. Este es tu vaso, este es mi vaso. Este es mi vaso. Mi vaso. No, ese es el mío. No, para, sí, ese es tu vaso. No, mi vaso está acá. Pues. Este es el de Andrés. Sí, el de Andrés. Este es mi vaso. Con agua invisible. Casi nos besamos. Con agua no está acá. Casi nos besamos. Agua fresca. Oye. Déjame llenar tu vaso. Todo sea por likes. Con agua fresca. No hagas menciones, hombre. Gracias. No, pero sí. Pues sí, una gran marca de agua. Por ahí no. Mosaico. De la llave. Oye, en todo caso, es la mejor agua de la llave que vende. La mejor agua de la llave del mundo. Maravilloso. Oye, partamos entonces con, como todas las semanas, con refregar nuestros propios errores en nuestras caras. con la fe de las ratas. La fe. Tiene que ser un canto gregoriano. Ah, perdón. La fe de las ratas. Dios mío. Oremos. Estamos acoplando. Oye, tenemos harta mujeres. Se viene largo. Tenemos harta chubu. Mujeres. Nos escribe primero que todo Kevlar. Kevlar, un hombre al que las balas no lo sentan. No, claro, las balas no le pegan. Las balas no pegan. Hasta yo entendí esa referencia. Y tiene que ser. Y eso ya es decir mucho. Fe de las ratas en el capítulo 47 oeste, el previo a este. Por parte de Elías. Oh, el actor que Elías aparece con el perro en el video de Nintendo Switch no es el mismo que aparece en el aeropuerto llegando a un departamento posteriormente. Ah, no es que tenga una vida de dos departamentos gigantescos. No, estamos hablando del spot de Nintendo Switch. Bueno, de Nintendo anunció su nueva consola y lanzaron un comercial que parece de Sony y no de Nintendo. Uh-huh. Oye, usted tiene un derrame ocular, disculpe. Ah, es. Sí, alguien me pegó. Caramba. Sí. Es para darle más color al. Claro, para que la gente se pregunte qué pasó. Oye, y mostraron a esta gente como de entre 25 y 30, siendo muy feliz con su consola. Y con una vida muy popular. Activo. Gente muy poderosa. Igual que toda la gente que juega Nintendo todo el día. Pues, claro. Igual que el común de la gente que juega Nintendo que todo el día. Que tú te asomas por la ventana y te invitan de un carrete del edificio continuo. Claro. ¿Cómo es el nombre de esa niña, Meme? No me acuerdo. Algo Karen. No lo cachaba. ¿Karen puede ser? Sí, pero era algo Karen. Era como. Y ahí viene con sus juegos. ¡Estamos tomando! Estamos teniendo conversaciones. Bueno, y lo que... no es el mismo actor, claro, del primer departamento. Claro, que en el comercial se veía un muchacho jugando en su departamento gigantesco. Sí. Y después salía a pasear a su perro. Era otro. Y después había un tipo viajando en un avión y que llegaba a otro departamento gigantesco. Entonces no nosotros era el mismo. Asumimos que era el mismo tipo. Y no era el mismo. No es está mismo. Mal hecho porque yo también entendí que era el mismo. Pero entonces, el que está en el primer departamento no es el del avión. Exacto, no es el del avión y el del avión es el mismo del último departamento. No, son dos tipos distintos que eso habla de dos cosas, que el comercial por un lado está mal hecho, porque si Andrés lo vio y entendió lo mismo, horrible. Y yo también entendí lo mismo. Hombre, mujer. De hecho tuve que verlo de nuevo. Y lo otro es que quizás la generación representada en ese comercial se ve igual toda. Sí, tú sabes, Roberto, todos los caucásicos todos lucen igual para mí. Perdona, Roberto, pero ustedes los caucásicos lucen todos igual para mí. No, pero la gente caucásico, barba, son lo mismo. Son muy iguales. Oye, no quiero parecer racista, pero no los puedo diferenciar. Sí, que son todos iguales. Es el estereotipo. El estereotipo, el look de los tipos. Y continúa Kevlar diciendo que, además, pausando el video, se logra apreciar que los puertos del dock son puertos USB. Bueno, eso no es una piedra. Nosotros tratamos de hacerlo. Acercamos la foto que teníamos disponible. A mí no me parecían puertos USB, pero si el hombre lo dice. Y dice que está escrito USB. Sí, dice USB. Era una imagen de mala calidad la que vimos nosotros. Y después el amigo Dusan Zaro manda imágenes del famoso puerto y efectivamente dice USB, está cargando, ahí está. Lo que nosotros lo interpretábamos como un dibujo. Sí, dice. ¿Verdad que nosotros pensábamos que era como el dibujo de la tarjeta? No, te podrás imaginar lo pésimo que era la imagen, ahí lo estoy tratando de mostrar derecho. Perdona. USB. Son USB muy gigantescos, para mi gusto. Entonces, claro, son como USB más planos, no sé. ¿Será el USB 3 como en el disco duro? O a lo mejor son los C, los nuevos. O el USB-C, claro. Nintendo con tecnología no creo que sea. Me sorprende. No, ojalá que no sea eso. Porque lo odias. Son horribles. No, y porque la cantidad de cables es mejor. Rápido, pero horrible. ¿En qué sentido son horribles? En que son pésimos. Que se desconectan, que tienen problemas de para enganchar la primera vez. ¿Te has fijado que de repente, no sé si es un tema de fábrica, que los chinos lo hacen al revés, entonces tenemos un disco duro y que ha dado vuelta? Yo no sé por qué todos pasa eso. ¿Por qué alguien dijo, oye, espérate, el sello está al revés? El sello de USB, ponía el pendrive siempre al revés. O a lo mejor nosotros lo hacemos al revés. Siempre necesitas dos intentos. Sí, claro. Nosotros estamos mal. Los computadores están mal. Por eso el USB-C parece que. Es para ambos lados. Se acabó. Es reversible. Pero por eso no creo que Nintendo lo use, porque es demasiado forward thinking para hacer Nintendo. Bueno, pero vamos a poner esta tecnología de USB, no, esto es para jóvenes. Bueno, en fin. Así que gracias a Dusan Zaro por un lado y a Kevlar por el otro. Akuma. Ah, Akuma. Nos escribe. TNT. Se viene peludo. Pequeña fe de las ratas en el 47 también. Para mí, Robert. Sobre los partners de Nintendo Switch. Sí. Creo que confundiste Level 5. Con uno que uno de sus juegos más conocidos es Ni No Kuni con Factor 5, que ellos hicieron Star Wars de GameCube. Claro, yo dije Level 5 y hablé de Star Wars y era el rapido. Sí, me equivoqué, lo siento, no me acuerdo. Azote. Son muy parecidas. Azote para ti. Shame. Hay tabla. Marcos Kaiju. Ah, ya lo había escrito. Ah, Marcos Kaiju. Escribo aquí porque en el capítulo pasado dijeron que nadie les mandaba saludos. Así me imagino un Kaiju en una cueva subterránea en el océano. Mandándonos mensajes. Mandándonos por un computador mensajes. Claro. Y por esta weá de. ¿Cómo se llama? Esta plataforma de mierda. Linux. No, pues esta mierda. Discord. Por... Discord. Discord, eso. Me olvida, esto. Esta, weá. La weá que duró 2 meses su popularidad, ¿dices tú? No, weá, se la usa mucho la gente. Dice, bueno, que nadie les mandaba saludos, así que vengo a reivindicar al rebaño. Saludos al genio y figura Elías Yacaman, al guapo Roberto Miranda, gracias. Y espero que estén muy bien. Ah, bueno, no sabía lo que estaba malo. Guapo, ingenio y figura, y repártanselo al agua. Tienes genio, figura y guapo para repartirte. Sí. Claro. Elijan. Y nos escribe finalmente Luz Bell, donde. Ya le pagaré sus favores. Le sacamos algo del interior a Luzbel, porque haré solo esto. Wow. ¿Ok? Tema delicado. La fe de las. Esta gente, Roberto. Yo es que lo leí y no son como esas típicas federatas, así como, no, pero es que. En el episodio 537B de los, claro, Simpsons, ya. Lo hizo un hechicero. Se referencia a los Simpsons. Mucha fe de las ratas para el capítulo 47. Es que era un tema que nosotros, weón. ¿Western? Ah, pero que era. Qué pero bueno, no era no tanto de westerns, en verdad. Qué bueno que no pude ir. Casi, es que, claro, él era uno de nuestros invitados que nos plastó. Y tú eres el otro. Ahora vinieron los dos, ¿eh? Estimados. Pero que es casi como que hubiéramos hablado de religión, no sé, probablemente. Pero ellos... igual, nos defendimos, hablamos cuatro horas. Hablamos de esto, la mencionamos. Tú no hubieras servido también en el capítulo de los westerns. Qué peor sonó. Tú no hubieses servido, ¿cómo? No, no habría sido bueno tenerte en el programa. Ah, pero es que tú eres el diplomático. Es verdad. Qué bonita. Genio y figura. Oye, lo voy a llamar cuando busque pega. Con la gran esperanza de que no se hayan cortado con el video. Ah, porque tuve un pequeño accidente en el capítulo anterior. Les escribo para... Esa luz cayó sobre un vidrio y el vaso no se partió como se suele partir un vaso. El vaso estalló como un choque. Se transformó como en chaya, weón. De vidrio. Cayó sobre esas habas. No estas, las de la semana pasada. Qué bueno. Así que no tengo cortes exteriores, estoy molido por dentro. Claro. El daño ya estaba hecho. Solo cuando defeco. Ahí está mi radio. Muéstrale. This is not right. No, por favor. Adiós, bueno, monetización. Aquí tengo los cortes. Aquí tengo los cortes del vidrio. Todo sea por el público. Tú crees que transmitimos en 1080. Teclado y todo. Tengo, ahí está todo. Si puedes leer los nombres y todo. No, claro. Si está en 1080 van a saber que es de mi padre. ¿No? El USB que sale en esa foto. Sí. Van a leer toda la información. Sí. De ok. Dios mío. Luego de ese momento cultural. Continúo. Les escribo para muchas aclaraciones y fe de las ratas. Así que va para largo. Censura, no sé. En las películas de X-Men se cambió la línea temporal y básicamente las tres primeras no sucedieron. ¿Tanto sí fue? Fue un sueño. Este es el loco que de los cómics. Yo entiendo, pero si lo hablamos, ¿no? Tú dijiste que sí. No, no, pero yo dije que. ¿Cómo se llama? Jean Grey. Phoenix. Uh-huh. No está muerta. No está muerta. Eso ya yo ya me refería a un cambio de la segunda película. No, no, pero es que tú. Lo que yo me acuerdo es que tú dijiste que se había mantenido con ciertos cambios. Claro. Él dijo que no, nada. Que la primera weá no existe. Son canon. ¿Según qué? Según, no sé, pues voy a seguir leyendo. Voy a debatir con eso. ¿Y no pueden existir paralelamente? Ah, no, lo dejo ahí, no. Básicamente las tres primeras no sucedieron. La niña del tráiler de Logan es. Laura Kinney. Perdona Kinney. Que insista. No tengo cómo responder a la. Es como que tú digas que por Volver al Futuro 2 ya no existe Volver al Futuro 1, ¿cachai? Porque en la 1 transcurre en parte en el primer 1985, donde el papá McFly es un perdedor, y después en la 2 y la 3 ya papá McFly no es un perdedor. Pero eso como es, por eso es como que tú dijeras ya, entonces Volver al Futuro 1 no existe. No, a lo mejor existe esa línea temporal, pero mejorada. Yo. No sé. Yo voy a remontarme lo que dije en el capítulo pasado y dije, no tengo idea. Así que mantengo mi posición. George McFly a propósito. George Douglas McFly. La niña del trailer de Logan es Laura Kinney. Kinney. X-23, clon e hija adoptiva de Wolverine. El villano de la película es Donald Pierce, un cyborg con afiliación al Hellfire Club y posteriormente a los Purifiers. El que dije que tenía un tatuaje, que no sabía quién era. Motivo por el que quizás ya no existan los mutantes, por los Purifiers. Vos estás claro que estamos igual aquí, como sí, yo te estoy mirando. Pero me suena a grupo purificador neonazi. Purifier 2010. Sobre Guardians of the Galaxy. Si no, yo no me toco. Un dato curioso es no que. No vengo más a tu propio programa, no estás informado. El personaje azul que nombra Elías, Yondu o Yondu, no sé. Es en sí mismo un gran cameo, ya que originalmente es parte de los Guardianes de la Galaxia provenientes del siglo 31, dirigidos por Vance Astro. Ah, no, ahí me pilló. Sobre Flash. Sin haber visto la serie de TV, existen muchos Reverse Flash: Edward Claris, Hunter Salomon, Thaddeus Thorne, Daniel West. Pero por ejemplo, Claris ocupa el nombre de. Ocupa otro nombre, ocupa así como del. El rival, algo así. De Ray, no me acuerdo, pero. Pero te lo comenté, te dije que era. Doctor. Era Zoom, es su nombre, pero eran todos River Flash. Después continúo como que complemento un poco lo que dijiste tú. Cuéntame más. Pero al que Elías se refiere es a Eobard Thawne, el profesor Zoom, quien viene del siglo 25. Y debido a su obsesión con Flash, viaja al pasado y termina convirtiéndose en el villano de este. Pero paradójicamente termina creando al propio Flash cuando al viajar al pasado... ¡Ah! Spoilers, mata a su madre. ¿Por qué? Como que el bueno admiraba a Flash y quería viajar al pasado y se da cuenta de que... De que existe el profesor Zoom, que es el que mata a Flash, a la mamá de Flash, y la wea es que él mismo termina siendo como el villano que crea Flash por su, al retroceder en el tiempo y darse cuenta que tiene que ser este villano para crear a Flash. Como un Terminator. No entendí nada. Bueno, en fin. No estás pensando en la quinta dimensión. Te seguí, pero me perdí ahí. Sobre el Green Lantern gay. Alan Scott. Es parte de Tierra 2. Pero no dije. No sé. Pero no del mundo de la Edad de Plata. Ah, puede ser. Ay, ay, me quedo medio. Lo que sucede es que tras Flashpoint y el reboot se transformó en el multiverso. Se transformó en multiverso. Y Tierra 2, que era el mundo perteneciente a la Edad de Plata de DC, también lo hizo. Dando nuevos orígenes. Por ejemplo, el antiguo Alan Scott obtenía su poder de Green Lantern a partir de Starheart, una gema de origen mágico. El nuevo, que es el Gay, obtiene su poder de la energía del arco iris. No, de la energía vital... De lo verde y es su avatar, que es la tierra regular de DC Swamp Thing. Es el avatar. ¿En Facebook? ¿Qué en Facebook? ¿Qué? ¿Su avatar? Avatar de Facebook. Ya la he ocupado. No dice esa palabra. No, es el avatar, no es MSN. No, el avatar es que es como. Que te representa. Claro, como representante. Finalmente. Aló, James Cameron. Twitter personales, super-Elías. Sobre Nintendo Switch. Eso me manejo. Es necesario hacer la aclaración de que no es una consola híbrida. Esto a mí me golpeó un poco y de hecho tuve que investigar. Y ahí voy a pelear yo con él. ¡Afírmate los pantalones! El mismo día Nintendo confirmó con que el dock es básicamente un puesto de carga para la tablet y que además transmite la imagen a la TV. No genera ninguna mejora y que por lo tanto la consola es meramente una portátil con un gimmick de opción a TV. Porque el concepto de consola portátil en la TV existe hace bastante. Es cosa de mirar PlayStation TV, hasta la PSP que puede conectar un cable de video. Además, Super Game Boy. Bethesda, el mismo día, y eso es cierto, ahí yo no tengo nada aquí, comunicó que Skyrim no está confirmado aún para la consola, ¿verdad? Lo que es bastante sospechoso. Saludos y por favor, aléjense de los vídeos. Vale. ¿Hasta donde yo supe eso era un video? Era un video, ¿no? Era como. Podríamos ver videos de displays de Skyrim. Faltó imágenes referenciales. Sobre el dock, yo leí la declaración del representante de Nintendo. Y el Juan dijo que la función principal de la versión era estas cosas de carga. Es que coman, porque si no se van a caer. Se van a caer de una manera o de otra. El suelo la sacaremos. Que la función principal del dock era cargar y transmitir, pero el hecho de utilizar el lenguaje de función principal es la que da a entender de que quizás tenga otras funciones que no se muestran en el video. Y hay otras patentes de... para mí, sí es una consola híbrida. ¿Por qué? Porque yo... ¿Ustedes tuvieron un Game Boy? O algo parecido. O tuvieron Tetris, qué sé yo. Él tiene un Game Boy. Ok. PSP, o han visto alguna vez un PSP. ¿A cuál de esas máquinas se le pueden sacar los mandos? A ninguna. Sacar los mandos. Así como... Se los saco y juego sentado en mi living o en donde sea. En el avión. Como el hueón millonario. Entonces, eso para mí ya lo hace una consola no meramente portátil. ¿Cachai? Es la parte híbrida. Claro, ahí está la parte híbrida de la consola, ¿cachai? Lo que sí está haciendo Nintendo es depredar a sí mismo en la parte portátil. Pero hay gente que, por ejemplo, decía, no, con esto Nintendo une los puntos. Pero si te ponía a pensar un poco, desafortunadamente con la Wii U estableció un estándar que no va a poder cumplir con esta nueva consola. ¿A qué estándar te refieres, Zorro? ¿Cuál es tu juego favorito de Wii U? ¿El que más jugaste, por ejemplo? ¿Podría ser Mario Maker o...? ¿Podrías jugar Mario Maker en la nueva consola? ¿Por la pantalla? ¿Tú dices que vamos a extrañar eso? ¿Vas a poder jugar Mario Maker o no? No lo sé. Porque no sé si la... En realidad no me cuestioné jamás si la portátil... ¿La portátil es touch o no? No se sabe, de partida, no se sabe. Pero si lo fuese, ¿cómo jugáis en la tele? Si la weá está metida en esa caja de mierda. Solamente si existe la opción de que claro, el dock funcione también como una pantalla aparte. No, pero el dock... La plataforma donde va el Nintendo Switch no tenía una opción de... Inalámbrica, digamos. Inalámbrica. De quedarte al tú. Al parecer. Pero no sabemos. Ya, pero ¿cuál es el tema aquí entonces? De que la consola, para mí... O sea, yendo al tema de que dijo Luzbel, es que sí es híbrida. No es una consola portátil con un gimmick de claro, pantalla, porque además se le sacan los controles, puedes jugar... De dos players, esa weá no se puede hacer en el... O sea, hay juegos que intentaron hacerlo, jugaba y no sé, imagínate que este es un Game Boy y jugábamos así. Es una estupidez, ¿cachai? Pero ya, ok, podría ser. Pero no se quitan. No podemos dejar la cuestión aquí al medio, no, jugamos los dos sentados. Vamos a terminar con calambre al fin del día, pero no importa. No sé, yo no estoy de acuerdo con que no es así. Pero a mí me acabas de traer un tema a colación que para mí es como... ¿Muy relevante? No sé muy relevante, pero nuevo, que no lo había pensado. Y que en realidad no sé si aparte de juegos como Mario Maker importa mucho, pero... Claro, ¿se perdió entonces...? El concepto de las dos pantallas. ¿Las dos pantallas? ¿Las dos pantallas se perdieron? No. Yo creo que puede que queden en 3DS, ¿no? Porque la gente dice que... No, pero... Nintendo dice... No, si esta cuestión no es un reemplazo de 3DS, ¿verdad? Claro. Pues yo creo que lo están diciendo para que en la Navidad todavía le compren a los niños 3DS. No digan, no, esperemos a marzo. Pero quizás también por eso sacaron el Mario Maker en 3DS y no en NX. ¿Pero cómo voy a jugar Mario Maker en Nintendo Switch? Eso es lo que importa. No hay web. No hay web. 3DS o... Y esas dinámicas se van a eliminar. Hasta ahora por lo menos. A no ser que... Que salen un control aparte, un gimmick. Aunque sea retrocompatible con el Wii U. Como te digo, no lo había pensado en esto y no parecía importante hasta que me pongo a razonar en que como que Nintendo siempre ha sumado. ¿Cachai? Nintendo, últimamente. Super. Pero siempre es a lo que ya existe poner algo más. Ah, claro, acá está quitando. Por primera vez siento que quitan algo que quizás no es la gran función, pero. Porque tampoco sabemos si tienen motion control, ¿sí? Se supone que tienen giroscopio. Ahí tenéis la Wii y que tienen una weá. Hay un rumor dando vuelta basado en una patente que tiene unos sensores infrarrojos en uno de los controles que funcionarían como touch, de cierta forma, como que reconocerían la posición de tu mano. Ah, pero como touch por sobre, por fuera del, como que lo tenéis tomado, por aquí hay una luz infrarroja que interactúa con tu mano, digamos. Quizá ahí está el lado, agarrar el bloquecito, el lado Mario Maker. Mario aquí, parte acá, ¿no? Digo yo. ¿Querías jugar así? No, pero tampoco quería jugar Wii U así y me acostumbré. No, pero es que Mario Maker está creado para... Claro. Entonces el hecho de que hayan creado una cuestión tan chora como Mario Maker para que quede en una consola de mierda como la Wii U para siempre, es penca. Y aparte que toda la librería de 3DS queda anula. No la podéis portear porque tenéis una pura pantalla de partida. Tendréis que hacer la pantalla dividida como lo hacen en los celulares. Para la gente que emula, sabe mejor cómo funciona este tema, que los celulares compartí la mitad de la pantalla para allá es la touch, la mitad de la pantalla para acá es la no touch y jugáis. Pero insisto que pueden, la opción de ese control te da para sacar accesorios nuevos, no sé, una segunda pantalla en vez del otro joystick o algo entre medio, un invento pero raro. Cuando en la historia reciente de consolas, cuando tenéis muchos accesorios, es poco soporte. Ah, sí. Cuando Microsoft salió, o sea, cuando Sony salió a decir que la cámara era un accesorio, se acabó el soporte. ¿Cachai? Cuando iban a lanzar la PlayStation 4. Y Microsoft después tuvo que salir a reconocer que el Kinect era un accesorio porque no le están dando el apoyo, porque empezaron a vender la consola sin el Kinect. Entonces, si tú vendís la consola sin el Kinect, dividí a toda tu posible masa crítica. Porque pueden haber buenos que sí lo tienen, pues, que, y tú, nosotros, como imagínate, nosotros cuatro tenemos un estudio de videojuegos, así, oye, hagamos la web compatible con Kinect, la web bacán. ¿Pero cuántos weones efectivamente tienen Kinect? La mitad. La mitad. ¿Nos conviene? No, nos conviene. ¿Para qué no se está bueno? Entonces, ¿ahí cuánta gente se va a comprar la weadita para jugar Mario Maker? A no ser que alguien incluya. O puede ser como el Super Game Boy antiguo o el Game Boy Player, un accesorio para jugarlo portátil en esta cuestión que no es portátil. Obviamente tal. O en realidad, quizás. Pero no creo que lo hagan, así que no importa. Van a cambiar. No, en realidad cambian el concepto. Un paradigma nuevo. Un paradigma nuevo. Olvídense de la pantallita, háganlo todo en la pantalla, háganlo todo en la tele. Wii U 2. Olvídense de Mario Maker. Yo no tengo. ¿Pero qué vendrá después de Nintendo Switch? ¿Super Nintendo Switch? No. Ya dejaron de lado los prefijos. No sé. Ya. Puede venir Wii U 2, como dijo Juan Pablo. Sí. Bueno. ¿Eso fue todo con Fe de las Ratas? Así es. Oye, pasemos al tiro ya que. ¿Tenemos algún dato útil para esta semana? Vean Westworld. Si tienen PlayStation 4, contraten PlayStation Plus porque está Deadly Tower of Monsters gratis. Juego de Ace Team. Jueguen Pokémon Go porque están en Halloween. Sí, sí, la oferta. La, o sea, la... Ah, ya se acabó ya. Ya se acabó. Ah, sí, cuando vean esto ya van a estar. Que no sale el lunes. No, y no jueguen Pokémon Go porque no. No, se pasa ahí. Oye, la gente sale mucho más. Sí. Bueno, ahora un poco menos. No, me voy caminando a mi casa, pero. Juan Pablo vive en. Metro Hernando de Magallanes. ¿Cuánto rato camina? ¿Una hora? No, como 2 horas. Dos horas. No, pero está bien, pues, o sea, pero una caminata todos lenta cazando Pokémon, sí. ¿No? Viniste así bajo este hermoso sol. Su día es supuestamente el día más caluroso del año, así que. No, elegí el mejor día. Así que estoy. Elegiste el mejor día, claro. Está muy chubaca. Comprometido con los juegos. Estás como un juego. Hueles como un buki. Hueles como el sonido que hace Chubaca. Bueno. Esos son los noticias del pasado. Ya, muchachos, vamos entonces con las noticias del pasado. Quiero partir esta sección con una conversación que tuvimos hoy día, que personal con el Happy Hour. La peor noticia que ha sido publicada en la prensa chilena en el último tiempo. Yo algo leí, pero me gustaría que tú no... Yo tampoco estudio mucho finalmente. ¿Pero qué pasó? Básicamente, ustedes que... Bueno, nosotros, que somos de la Comuna de Santiago. ¿Ustedes captan algo del tema? Sí, van a prohibir los... ¿Cómo se llama la organización? Senda. Voy a buscar, pues mientras ustedes compren. Que la gente del Senda, que no sé quiénes son... Que se creen. ¿Qué es el Senda? El Senda de Merea. Bueno... Roberto lo va a buscar mientras. Pero creo que algo es como SEMA. Y algo que tiene como con las drogas y las adicciones, hasta donde yo sé. Ya. Un montón de drogadictos del Senda. Puro boleando, pero yo creo que. Quieren promover la creación de una ley que prohíba los happy hours. Así lo entiendo yo. Quieren bajar el consumo de alcohol. Bueno, deben tener sus intenciones bondadosas, pero básicamente es prohibir el happy hour y las ofertas. En los cócteles. ¿Cómo así? Eso es lo que yo leí, ¿cachai? Que este ataque es hacia los happy hour y los cócteles, no hacia la cerveza, no hacia el vino, es hacia el cócteles porque la mezcla se va. No sé, es como o quizás porque es un trago más embriagador, no sé. Pero al parecer a eso apuntaría, a los happy hours, a las ofertas. Voy a caer lo más bajo que ha caído este programa en mucho tiempo. Y voy a preguntarle a GR por teléfono. Voy a hacer lo mismo que hacen los matinales. Voy a leer directamente del medio. En vez de. Yo creo que. ¿Vas a citar? Yo creo que es más digno. No, voy a leer la noticia directamente de uno de los medios favoritos de Elías, el Dina. Uy, me siento sucio. No era la legal. ¿Ah? No era la legal. No es la legal. Fin de los happy hour y el bar abierto. Gobierno busca eliminar para reducir consumo de alcohol. Escrito por el Dina. A lo mejor lo escribió un robot como los robots de New York Times. El organismo estatal... pero no dice que... No, leí el extracto. Ahora sí. Son muchos quienes después de una ardua jornada laboral que deciden con sus compañeros... Deciden grabar un podcast. Ir a tomar un trago para relajarse. Y es que son variadas las ofertas de los denominados happy hour o los after office. Me dio sed solo escucharte leer. Bueno. Para todos aquellos que disfrutan de estas instancias, les informamos que vayan preparándose porque el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda... Ah, no, ¿viste? Está bien. Es que cuando uno inventa una mura tenés 50-50. Claro, pero sonaba por ahí. ya lo habíamos hablado, eso, apuesta a un caballo sí. riesgoso, pero si gana, la paga más alto. Vaya como gana. Busca ponerle spin. El organismo busca reducir el alto consumo de alcohol en nuestro país, y una de las medidas sería eliminando estas ofertas junto con las barras libres. Esto basándose en las barras libres también. Esto basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué saben? A ello se sumarán otras medidas como aumentar la fiscalización para evitar los clandestinos y la participación de las juntas de vecinos para la renovación de patentes de alcoholes. El director de Senda, Mariano Montenegro, que entiendo que renunció. No dijeron nada de sí, los combinados en todo caso. Eso. Presentó la ley. Como que. Pero yo no entiendo. Ellos renunciaron. Like lo sé, claro. Pero renunció. Que renunció. No se diga más. Renunció. Por lo que leí fue un grupo de 6 personas. ¿Ellos renunciaron o los fueron? Es que generalmente en esta web les ponen presión y renuncian. Pero porque a la gente no le gustó la ley. ¿Qué pasó? Bueno, a lo mejor fue como que a lo mejor el buen cachó que lo iban a echar y dijo, ah, vamos. Y que igual, culiado, ahora con... Hay una semana que cambian los gobiernos, se puede agregar mucho. Me voy en grande, dijo el weón. Claro. O a lo mejor él cree en su ley y entonces dijo, puta, antes de irme voy a tirar esta wea. ¿Se fue en su ley? Trumps. No, me refiero a que cree en el proyecto. Entonces a lo mejor dijo, para que recordar su nombre. Claro, si me van a echar, pasará la historia. Voy a tirar mi proyecto para dejarlo ahí. Y tiene como nombre como de superhéroe porque es Mariano Montenegro. SMM. El director de Senda, Mariano Montenegro, explica que lo único que le hacen. Lo único que lo hacen. No, está. Maite Montenegro. Dinamo, bueno. Es fomentar el consumo de alcohol. Ah, bueno, estas dos dinámicas. Algo que después tiene que hacerse cargo el Estado. El que toma lo que quiere y toma mucho, después quiere ayuda del Estado para rehabilitarse cuando está muy complicado. Nunca estaba en la situación, así que no sé. Siempre este fenómeno tiene un impacto social. No hay que mirarlo como yo hago con mi vida lo que me plazca. Sostuvo, ante las críticas que surgirán por la restricción de las libertades individuales. Según consignó la Tercera, ¿cachai? Esta es la fuente de tal de la otra hueá. El organismo requiere establecer un precio mínimo al alcohol, aumentando lo que ya se inició con la reforma tributaria. Me imagino otro medio citando. ¿Agua estancada? La Tercera, como el Mercurio dijo en su artículo. Como el Mercurio dijo, citó a... El Mercurio dijo, como el Dinamo mencionó, como ella es una weá insipínica, es uroboros de noticias. Después el Dinamo va a decir, como nosotros mencionamos en el Mercurio. ¿Agua? No me quedas. Además de, aquí al 2020, espera contar con una ley que proteja a los menores de edad de la publicidad de los alcoholes. ¿Cómo? Van a ser así como el bueno, la patente. La patente. Los RUT que terminan en 5 pueden tomar los lunes. Proyecto que actualmente se encuentra. Esa agua tiene como 10 años. Sabe agua estancada. ¿Cómo proteges a un menor de edad de la publicidad de alcohol? Es que yo creo que lo hace igual como lo hiciste con el cigarro. Prohibir las tandas de las bodas familiares. No elimináis las tandas. No, pero para, las tandas están eliminadas. Ah, sí. Tú no da, no hay publicidad de alcohol. Yo siempre veo gato y no, o sea, esas marcas. Pero después de las 9. Ah, sí. No, si antes no lo ves. el problema que tiene el alcohol con respecto a esta. Pero eliminan la. Los póster eliminan la. Y le poní el caballero enfermo de cáncer. Pero no voy a eliminar la botillería. Le va a sacar la marca al caballero del partido de fútbol. Pero podéis prohibir a la botillería a poner publicidad. Claro, le podéis prohibir, como dice JP, al equipo de fútbol poner cristal en su weá, por ejemplo. Que a mí, para ser sincero, esas medidas no me parecen malas. No, está bien. Por eso te digo, es que al final todas estas leyes tienen lado bueno y lado malo. A mí lo que me parece extraño es cómo tú prohíbes el happy hour. ¿Cómo prohíbes que alguien me venda alcohol al precio que me lo quiere vender? Poniendo un precio mínimo. O sea, te van a decir, acá igual es happy hour, es como el vendemos sin IVA al departamento cuando si te están cobrando el IVA, pero te sacan de otro lado. Entonces, ya. Y si el bar de turno quiere jugar con la ley y decir, ok, ese va a ser el precio mínimo, pero nosotros regalamos otro vaso. Ahí se lo sacamos. Es que no podéis regalarlo porque sería cero el costo. Y el costo no puede ser cero, tiene que ser el precio mínimo. Pero entonces, ¿tendrías que prohibir regalar algo también? Yo creo. Porque... todas estas mierdas tienen requisitos, porque por ejemplo en la comuna de Providencia al menos no pueden haber bares. O sea, se puede, pero un hueveo. Pero hay patente de restaurante. Entonces te obligan a comer. Todo, ahí tenés Natur, weón, hártate. O te obligan, nomás te dicen tiene que pedir algo. Tiene que consumir. Por ti consumir, ¿cachai? Si no llega Heliopes, esto no va a funcionar. No sé qué. Bueno, pues si viene Heliopes, pues bueno. Ya lo dijeron. ¿De qué estamos hablando? De Alessandri, pues weón. ¡Ah! compañero Alessandri. Ese weón sí que era un nazi de mierda, pues, weón. Quería sembrar ortiga en el parque para que las parejas no pudieran hacerse cariño en el parque. Si no, en el parque, ¿dónde? Sobajearse. Que no puedan sobajearse. Bueno, tiene varias medidas también. Quiere eliminar todo. Todo lo de la administración anterior. No, todo el comercio ambulante de la comuna de Santiago. El weón no tiene idea dónde vive. Este es de los food trucks. El weón no tiene idea dónde está su comuna ubicada. El weón cree que está en Vitacura. Sí, bueno, aquí no hay nadie, pero en Santiago debe ser igual de fácil. Claro. Por lo menos al frente del municipio y en las dos calles que transito para llegar a mi auto, no hay vendedores ambulantes. El problema es que eso lo único que va a traer es odio. Odio. Perder la próxima elección. No, y más problemas en las. O sea, como que mala leche en las calles. Porque si la gente. No, o sea, Escucha, es penca. Si cuando uno ve un video que atacan a un vendedor de fruta, a los carabineros y botan la wea, imagínate lo que va a pasar cuando los carabineros les digan, háganlo ahora en serio. A todos. A todos. Entonces vaya a ver que los weones empiecen a, qué sé yo, dar vuelta. Palo, no, no, me refiero, lo denigrante es que te tiren tu mercancía al suelo. Sí. A propósito, ¿vieron el video del venezolano al que carabineros lo... Lo vi en la mañana. No venía en el... Penca. ¿Lo ves esto? No lo he visto. En un control de la cuestión de Transantiago, de ver si pagaron el... Hoy estamos hablando como noticias de verdad, qué raro. Voy a sacar las camisas de los ternos. Claro. Vamos con Andrés, con el tiempo. Te pusiste terno una vez y ya te transformaste. Eso es un hombre serio. Estamos viviendo en tiempos convulsionados. No. Quinta señal del apocalipsis, Elías usará terno. En un control del Transantiago parece que pagaron los pasajes. Un pasajero de nacionalidad haitiana no pagó, lo bajaron. Y el problema es que Carabineros lo empezó a reducir de forma muy violenta a este joven, no sé si era joven. No sé. Y hay algunas imágenes como lo tienen, son como fotos, que lo tienen en el suelo, muy. Y en ese movimiento, digamos, se metió un cabro venezolano de haber tenido unos 30 años o algo así. A separar este tema. Porque vio que era demasiado el uso de violencia sobre una weá que es, o el weón no pagó 600 pesos, digamos. Entonces, lo meten a la. Creo que fue el red móvil o una zapatilla, no sé, una de estas cuestiones. Y el cabro venezolano. Que es como una camioneta, claro, no sé. En un movimiento astuto, puso a grabar su celular. Uh-huh. Y se lo guardó en el bolsillo. Entonces, se escucha el intercambio que tiene con Carabinero y le dice, no sé, vos. ¿Por qué te metiste? O sea, si yo estaba, ¿por qué te metiste mientras yo estaba hablando con el negro? Así es. ¿Cachai? Y el cabrón le empieza a decir, no, pero si es así como ustedes hacen el procedimiento para detener a la gente. Y el buen está hablando y se escucha. Cállate, mierda, no sé qué. Bueno, y después, ojo morado, y en la cara llena de sangre, lo reventaron, bueno, y el negro ni lo mostraron. Entonces, y la gracia es que todo esto, y no fue solo él, fue solo un carabinero, fueron como cuatro los que participaron en todo esto. ¿Pero está grabado con audio? ¿O solo audio. Claro, entonces este gaño a lo mejor estaba grabando este tema y se metió cuando cachó que se lo iban a llevar, se metió el celular al bolsillo y lo dejó andando. Y después fue como le mostraron la grabación al subprefecto, la wea que sea. Y la típica respuesta de mierda, no, esto no corresponde con el procedimiento habitual de carabineros, weón, por favor, weón. ¿Tú crees que a los haitianos que viven ahí, que están buscando pega o lo que sea, bueno, los tratan a todos iguales porque son negros? Porque y después le decían, ah, pero este weón más encima es extranjero, andate, güey. Y venezolano más encima del weón. Así, weón, así. ¿Cachai? ¿Qué haría, weón, aquí, weón? Defendiendo a este negro culiado y la weón. Así, weón. Carabineros, weón, en un procedimiento oficial del tema. Entonces, como... No sé, weón. No estamos bien. Y dudo que, por mucho que el subprefecto que haya sido allá, o el viceteniente, no sé esos nombres que se ponen en tu caballero. El MOF, Gran MOF Carabineri. Claro, haya dicho que no es así, yo dudo que no sea así, porque si no, los negros no correrían tanto cuando los tratan de agarrar porque no se saltaron el torniquete del metro. Bueno. Porque la gente cuando arranca es porque arranca de miedo. Claro. ¿Cachai? Porque si fuera una multa, bueno, puta, ya filo en la calle. El chileno es choro. Déjame. No, es que el chileno es chileno. Pues. Claro, como. ¿Por qué? Agárrame, y no es primera vez que pasa. Otra vez una carabinera le estaba hablando a una cabra que era peruana, creo, y la mandó para su país. Hace tiempo eso, se me había olvidado. ¿Cachai? Entonces, no es la xenofobia no es tan ajena a la institución verde, digamos. No es ajena a ninguna institución. No sé, yo siempre he querido pensar que Carabinero dentro... A mí es una institución que me agrada, ¿cachai? Siempre he tratado de tenerlo en alta... No, no me extraño. No, pero me refiero por... ¿Te gusta el color verde? No, por un cariño a la institución a cargo de la seguridad ciudadana, ¿cachai? Sí, estoy hablando, no, estamos hablando de nazis, estamos hablando de... Pero fueron los grandes agentes de control de Sinochipo, fueron los grandes... No, yo estoy hablando en Carabinero ahora. Estoy hablando de una imagen de lo que tiene que ser, un amigo en tu camino, una cosa así. De lo que debiese ser, ¿cachai? Y de la institución que... supuestamente, tampoco tengo ninguna cifra, que, hace memes, que es la menos corrupta de las fuerzas policiales, sí, de Latinoamérica, qué sé yo, pero lamentablemente estas weas pasan, ¿cachai? O sea, no me refiero a que pasen justificándolo, me refiero a que lamentablemente son tú dices que es algo que la institución no promueve, a lo que me refiero es que en resumen, a pesar de que yo trato de tener a la institución en alta estima, vemos estos casos, ¿cachai? O sea, estos casos no se pueden decir que no pasan. Pasan, ¿cachai? Tú los ves. Entonces no puede, como que no puedes negarlo. No puedes hacer lo que hace el Grand Moff Superfecto, ¿cachai? No, claro, podí ignorarlo. Las weas pasan. Sigo teniéndolo en alta la institución. Por como digo, por respeto. Por una wea de lo que siento que debe ser Carabinero. Por esta imagen de policía no corrupta dentro de Latinoamérica. Pero están estos casos que siento que hay que... No ignorarlos, ¿cachai? O sea, hay violencia contra extranjeros, hay violencia contra el comercio ambulante. Y ahora me acordé de otra cosa que podríamos engancharlo un poco con lo que tiene que ver nuestro programa, que era... Decía, este se cree superhéroe. ¿Se cree superhéroe que andáis salvando a los pobres? ¿Para qué salváis a los pobres? Algo así como... Con ese lenguaje, y es como... Se supone que tú tenés que defender a los pobres, porque... Claro, pero a eso me refiero, ¿cachai? Eso me quiere decir que si hubiera Spider-Man le pegarían una luma por salvar a alguien. Claro. Le meterían la luma por... ¿Eh? ¿Qué te metí, el disparador de telarañas, como bueno. ¿Por qué no dejáis ser al Duende Verde, Spider-Man, papá? ¿Cachai? ¿Qué le pasa con Norman Osborn? El problema es que cuando salen estas declaraciones es que ahí es donde se deja entrever un poco de a quién realmente defienden los carabineros. Y ese es el problema que tiene la gran mayoría de la gente. No, y estamos viendo la puntita del... A los del que mandan. No al pobre weón que no tiene los 500 pesos para subirse a la micro. Duerme tranquila. No, esa es una. Es la nostalgia, es la parte como bonita. No la que el subprefecto dice que no es parte del procedimiento. Pasa todos los días, pero no es parte del procedimiento. Por eso, este caso se documentó, pero imagínate la cantidad de casos que. ¿A cuánto pasan? Pobre negro, weón peruano? ¿A cuánto pobre venezolano, colombiano, de donde vengan, les sacan la chucha todos los días y nadie les pregunta nada porque no son de aquí? Bueno, en chilenos también, sí, yo creo que... Pero son menos. Pero tú cachaste lo que pasó, ¿cuándo fue? Salió en un diario, creo que se llama The Clinic, si no me equivoco, que estaba una cabra, no me acuerdo si era abogada o no, en una notaría, en una notaría aquí en Providencia. Uh-huh. Y... esperando, ¿cachai? Ah, llena gente como toda la notaría. Y se mete Carabineros a la notaría. Y agarran a un gallo. ¿Cualquiera? Aquí está. No, lo encontramos y la wea. Porque correspondía con la descripción de un, ¿cachai? De un weón que había robado algo en una tienda. El tema es que esta niña llevaba una hora esperando y el caballero, el joven, el que se llevaron, llevaba la misma cantidad de horas y estaba con su hijo, con su señora, esperando que lo atendieran en la notaría. Y Carabineros se lo llevó. Y esta niña trató de ayudar, porque creo que era abogada, no estoy 100% seguro, o algo relacionado con el tema, y se trató de interponer en esta acción y se la llevaron a ella también. ¿Cachai? Y cuando se la tuvieron en el calabozo, dijeron, no, porque tú te interrumpiste y agrediste a Carabinero, no, pero ¿por qué? Y en otra habitación, creo que un carabinero le estaba pegando al otro, para tener evidencia de la agresión que supuestamente había sufrido de parte de esta cabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué institución estamos hablando? Como que, y lo he visto en persona, de hecho, como que al carabinero no le gusta el intruso. No, le carga ese metal. Le carga el intruso al carabinero. Así como que el que opina, el que se mete a tratar de ayudar a otro. Sí, le carga ese. Se va igual del cana que son el primero. Retazos del individualismo que creen. No les gusta que les cuestionen el poquito poder que sienten tener. Por ahí, pues, la cosa. ¿Cachai? Porque si los carabineros se sienten, cuando entran en esto, se ciegan en su poder del momento sobre el civil. De hecho, yo he escuchado historias, no voy a decir de quién para no comprometer a nadie, pero de hueones que se ensañan con los hueones porque sí, ¿no? Que les hacen estas llaves, practican los movimientos que les enseñan con hueones que están borrachos o ya están reducidos, y los tratan, le hacen esta cuestión del chokehold para dormirlos, ¿cachai? Para que realmente funcione, oh, ¿cachai? ¿Cachai? Estamos hablando de funcionarios activos dentro de la institución, y vuelvo a insistir, no voy a decir quién es, porque para qué, ¿cachai? Pero esto yo lo he escuchado de boca de carabineros. Entonces no es una weá así como de que... Por eso yo, cuando hablan estos viejos jinetas, no les creo nada, porque es mentira, po, weón. Como que a la persona que le... Ya estamos pasando otros temas para variar, pero... Puta, la persona que tiene un mínimo de poder sobre otro, al tiro empieza con... Sí, o sea, es como el weón que estudia karate en el colegio, al tiro empieza... Oye, weón, al tiro, o sea, podría ser una weá... Eso se llama humanidad. Si son humanos... Sí, también. Sí. De ponerle el pie encima. Somos todos amigos mientras estamos así. Le pasé, si yo estoy un poquito más arriba. Estoy a tratar de, le poní, de poner el pie encima. Le poní un zapato a un mono y por se cree somos todos. Acá somos igual. Menos el que tiene corbata, el superior. Bueno. Pero es buena onda. Pero es buena onda. A veces. Después nos pega igual. Bueno, chiquillos. Esa es. Mala institución de carabineros cuando se porta mal. Pórtense y, bien. Y happy, de ratas. Y happy hour para todos. Fe de ratas para carabineros. Para carabineros. Yo que va, ¿eh? Sí, que se preocupan haciendo esos memes nomás en las campañas. ¿Con la cuestión? Sí. Ahí no, son sí. Buena onda. Fue acuático ver. Y luzcan bien con su uniforme. Me encanta el uniforme. Oye, usted tiene algo con los uniformes. Me encanta. Le causan cosas. Veo el color. Sí. Es institucional. Estoy de. Oye, hoy día hay un canal de YouTube como una página de Facebook que se llama Hastiado, no sé si lo han visto. Es un weón que agarra videos de internet de situaciones así como de repente como se ponen a pelear dos tipos en la calle y los comenta encima con la voz de un flight. ¿No? No lo han visto nunca. No, ¿no? Nunca. Les voy a mostrar solo uno, solo para que lo vean. Porque una vez, el que vi hoy día era un carabinero bailando así como hip hop. Y él le comentaba encima y era muy divertido. Ya, pero ¿ves que un carabinero puede ser un ser humano agradable? Sí, pues sí, no, sí. Que... Pero ese, por supuesto. Si al final el problema es cuando se embriagan del poder, ¿sí? Como esa película, ese experimento que hicieron. Das experimento. Me gusta cómo se expresa. Él es un humanista. Él es un humanista disfrazado de ingeniero. Por eso me manda a hablar a mí el Elías con la gente. Él es un humanista. Por eso voy yo a ver a los chiquillos, Jorge. Si el amigo acá se candidatea por los podcasts, yo voto asegura. ¿El candidato aquí? Somos de la misma. Sí, sería chica rica. Seré el menos corrupto. Esa es mi promesa. No seré el no corrupto, seré el menos corrupto. Porque para qué estamos con weá. Ese es tu otro lema. ¿Para qué estamos con weá? Muy bien, buen eslogan. Vamos, concejal, saca un buen. ¿Cuánto el jingle? Con el jingle. Mira las votaciones de este año con el puro público de Ovejas Mecánicas y ganaste. Concejal, los dos concejales, weón. No lo encuentro, pero en fin, ya. Sigamos entonces con una noticia un poco más alegre. Por favor, lo necesitamos. Con lo que así, el retiro de. Uwe Boll. Uwe Boll se retira porque dice que la industria está muerta. ¿Eso dijo? ¿Cuál industria? No, caché la declaración. Parece que su cuña es como esa, así como la industria está muerta. No sé a qué industria se refiere y no sé con qué cara se refiere. Si él está muerto por dentro, Uwe Boll. No. Sus pupilas deben estar muertas. Nunca vio lo que dirigió. Es que a lo mejor se le murió la pyme, esa donde decían que hacía películas malas, después se la financiaban y todo ese tema. ¿Cómo? Dice que era como... Alguien contó que tenía un sistema de trabajo en el que hacía películas malas porque no podía llegar hasta cierto nivel por los proyectos que postulaba. Ya. Y por eso tenían que ser malas para poder ganarse el siguiente proyecto. ¿No fue aquí? ¿Dónde lo escuché eso? No. Sí, yo creo que eso lo hago. Pero eso suena como de producer. Eso es lo que hace Adam Sandler, güey. Adam Sandler. O sea, más visto de Netflix. Y las películas son hace de grandes mierda, películas. Pues, gastamos más plata nosotros haciendo este programa que se juegan en sus películas, pues, güey. Bueno, pero en fin, no quiero hablar más de Adam Sandler. ¿Qué les parece que este señor desaparezca? Bueno, ¿hace cuánto? ¿Has visto alguna película de este señor? Sí, me lamento. O sea, después supe que era de él. Después haber visto los tuyos. ¿Postman es de él? Sí. Esa es una que era como... Estaba basada en un videojuego. ¿Blood algo? ¿Blood Rain? Blood Rain era la menos mala. Sí, una vez un caso. Pero había otra que era como que estaban en una isla, creo, peleando. No sé si eran zombies. ¿Puede ser unos zombies en una isla? No recuerdo, no tengo recolección. Bueno, y esta con Statham, ¿no? También había una con. No. Les voy a poner un poquito de los videos de este weón para que cachen de lo que estoy hablando. No, no. Y ese intento de Don Che y la concha de tu madre anda puro weajando, loco, weón. La weón que quiera. Es un video de Nueva York, por lo menos. Molestar al loco, la bicicleta, compadre, está terrible viola. Está con la mamá, weón. No viste que la mamá va a pasar la viola y ya la muerte. Y él le pone la voz encima. Nada más. Ándate para atrás, concha de tu madre, no tenés ni un brillo, pájaro. Ahora está haciendo la voz al personaje. Está haciendo la voz al weón que está grabando. No, compadre, si nadie está diciendo nada, weón. Te están diciendo que te vayáis para atrás, weón. ¿Cómo no entendí? ¿Para qué cargáis con el loco si el loco no está haciendo nada? Loco, deja cargar con los carros. Creo que el de ese es mi Jimar, conchetumare, ahora. Por eso me acordé de él. Mira, alguien le está haciendo una llave a un personaje. No lo quiero mostrar por un tema de copyright, pero sí, este de Carabineros sale bailando por ahí. Ahí está. Cabo Manuel. Cabo Manuel, el Cabo Mancilla, este es nuestro rap. Oye, mi compadre, hermosa que pare. Si tú no vienes, yo te voy a poner tu parte. Yo no puedo rodear, porque vengo a improvisar. Te meto la luma hasta arriba y te hago cagar. Oye, mi compadre, aquí papare. Mira, este paso yo te voy a. Oye, si no están viendo ese granero bailar, pero está haciendo un breakdance impresionante. Yeah. Ok, yeah. El video se llama Cabo Manuel featuring Mancilla. Ya, sorry, ¿y qué pasa con este personaje de YouTube? No, llegué de él, me acordé de él por el chokehold y por el carabinero que baila. Fan de Uwebol. Yo de Uwebol he visto pedazos de película, creo que nunca he visto una entera. Afortunadamente, por mi sanidad mental. Mira, yo lo único que sé es que una persona repudiada, sus películas definitivamente no son. Un aporte. Un aporte como para que alguien le llame la atención verla. Y él suele tener una actitud. De mierda. De mierda. Yo creo que esa es como su gran razón. Sí, como el. Para ser odiado, porque. Será como. Hay directores malos que no son odiados. Creo que una vez hablamos de este gallo y lo comparamos un poco con Ed Wood. Pero pedante. Ed Wood era como entrañable. Bueno, como ¿sabes qué? Que era entrañable. Johnny Depp, como Ed Wood. No sé si Ed Wood era entrañable. Claro. En realidad, bueno. yo creo que sí. Yo creo que para tener esa fama y para causar ese sentimiento en la gente, para causar apoyo al grado de que lo recuerden de una manera y le hagan una película de como la hizo Johnny Depp con Tim Burton, quiere decir que bueno, algo de eso tenía. ¿Cachai? ¿Es una película de Tim Burton? ¿Dirigida por Tim Burton? Sí, puede ser. En cambio, Uwe Boll, yo creo que si le hacen una biografía va a ser un director aún más penca que él. Que tiene una película menos mala, hace una que salve. ¿Uwe Boll? Sí. La de. Dicen que Blood Rain es la más pasable y yo creo que. Michael Madsen, ¿no? Sí. Michael Madsen, el. El ganador del Oscar. El ganador del Oscar. De Gandhi. Gandhi, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de. Era un nombre bastante complejo, sí. Me acuerdo. El mandarín. El mandarín. Sí. Ben Kingsley. Ben Kingsley, eso. O sea, Blood Rain es la más. De primera línea película que tiene Uwe Boll, es la más. Mainstream. Pero para mí su gran crimen es su pedantería y su. Es como el abuelo Simpson. Es como una mala actitud. Es como que, que se creen, si mis películas son la raja, ustedes son unos cocainómanos, no se valen callar. Cuando era boxeador, no como peleador de lucha libre. ¿Qué no? El hermoso, Simpson? No sé cuánto. Ese era Moe, Kit Hermoso. No, el abuelo de Bart Simpson. Sí, ¿qué ganaba? El hermoso. No sé qué quedan. La vuelta abajo. Pero sí, podría ser un personaje de la lucha libre, Uwe Boll. Sí, con un ego estratosférico. Es muy caricaturesco. ¿No buscaste una lista de sus películas para ver si efectivamente la habíamos visto? ¿Cuántas creen ustedes que hizo? No tiene muchas, sí tiene como 12, 13 películas. ¿Pero tienes un número, güey? 10. ¿2 o 13? 10. Una. A lo mejor es como Tarantino. Claro. Hasta película está voy a llegar. Va a ser 10 Tarantino, ¿verdad? Eso había dicho, ¿no? Creo que no. No. Tiene que hacer una weá de ciencia ficción. Después va a decir yo produzco y la va a dirigir igual. Con Robert Rodríguez. No, produciré. Claro. A ver. Filmografía como director. Vamos de atrás para adelante, me imagino. La primera, German Fright Movie. Ni en mi puta vida. Versel Mord in Genf. Ah, no, esa es propaganda. Freddy Gottfinger. Amo Clauf, del 94. Ándale. Sanctimony, 2000. Black Woods, 2002. Heart of America, 2002. Y aquí partimos. House of the Dead, 2003. Esa es la de los que tengo por aquí. Actúa el genial ganador del Globo de Oro, Christian Slater. En House of the Dead. Ah, no, en Alone in the Dark, que es del 2005. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Blood Rain, 2005. En el nombre del rey, In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Sí, esta es una guay que está. Tiene como tres partes. ¿Es un juego de Dungeon Siege? Sí. ¿Cómo se llama el de Goodfellas? Creo que también hace... ¿El Liliota? Mira. Seed. Postal. Postal, eso, Postal. Blood Rain 2, Deliverance. Postal es muy mala. La vi en YouTube. Uf, ya. Yeah. 1968, ese nivel de malo. 1968, Tunnel Rats, del 2008. Claro, el nombre de la película. Far Cry 2008, ¿será del juego? Ah, ¿Far Cry? No sé. ¿Far Cry el juego? No tiene. Es que estoy en la página de. Y España. Como Alone in the Dark, hay varios juegos ya. Stoic del 2009. Wing Commander. Rampage del 2009. ¿Rampage no juego Rampage? Puede ser. Max Schmeling del 2010. Blood Rain 3, La Sangre del Reich, que es la que le gusta a Lienz, 2010. In the Name of the King 2, Two Worlds del 2011. Esa es la película que creo que tiene como tres partes y son de viajes en el tiempo. No estoy seguro, vi a un weón que las criticaba en internet. Assault on Wall Street, 2013. Y finalmente, Rampage Capital Punishment. Hay un pay-per-view de la WWE que se llama Capital Punishment. Y era, lo daba, era como en Washington. Salía el Capitolio de fondo. Eso, horrible. Un hermoso legado. Que te vaya bien. Señor Uwe Boll, que bien que se retire, pero no porque sus películas sean malas, sino porque un plasta. Nos merecemos un descanso. Nos merecemos un descanso. Ganador del peor director por Tunnel Rats. Peor director en El Nombre del Rey y peor director de Postal. Y fue nominado en peor pareja fílmica por Postal, peor actor de reparto en Postal, peor director por Blood Rain y peor director por Alone in the Dark. Si vamos a hacer algo malo, hagámoslo malo. Claro. Hagámoslo malo a nivel ganar premio. Nivel huevón. Oye, otra noticia un poco más positiva para algunos. Regresa Sherlock y mostró su primer trailer de la cuarta temporada. Estoy casi seguro que sí. Usted, y hay una. Es difícil seguir un capítulo. Después de la tercera temporada, un capítulo especial de Navidad. Ah, mira, interesante. ¿Ustedes son fan de Sherlock, no? No, no. Estuve jugando el juego. No, tampoco. Vi la película. ¿Jugado? ¿El juego de PC? O sea, no, visto el de Sherlock Holmes. Ah, el de teléfono, no. Sale la... Pero la serie, ¿no la han visto nunca? La serie con... No sé si se trata y todo, pero... Le dediqué como 2 horas, vi el primer capítulo. ¿Solo eso? Pero la serie, el personaje Sherlock es tan petulante como en el juego, porque es pesado. Es Benedict Cumberbatch. Sí. Como Sherlock... Bueno, es que se supone que Sherlock es petulante, yo no soy un... Pero parece que no tanto como el de la tele. ¿Tú dices? No sé. Yo he visto películas antiguas y no era tan de mierda. Claro. Pero es que también esas películas de antiguas eran como para la televisión y suavizaban varios temas como su drogadicción. Y como su relación homosexual con Watson. No lo sé. Elemental. No, mire, yo he disfrutado mucho el Sherlock inglés, la serie de Benedict Cumberbatch, con primero por la química entre Cumberbatch y Martin Freeman, weón, en la raja. Martin Freeman es... Frodo, para los que... Bilbo. Para los que no saben de qué estamos. Lo he dicho, Martin Freeman es como el héroe que reticente, el héroe que no quiere ser héroe excelente. Es como el actor del héroe dudoso. Y en Sherlock hace eso mismo como Watson. Y esa weá de haber traído Sherlock como a una weá contemporánea. Mm-hmm. No sé, como que el y todos los capítulos son basados en. ¿Qué queda Sherlock? Sí, bueno, sí, todo el rato. Pero a la serie. Yeah. Bueno, esta serie inglesa que prácticamente es una. ¿Una serie? No, es una serie, pero si tú la ves. Son películas. Por su duración y por su factura técnica, es como una saga de película. ¿Podrías decir que es un capítulo? ¿Dos horas? Una hora y media, 90 minutos. ¿Como Black Mirror? Es una saga. No, Black Mirror durará una hora los capítulos, menos, 40 minutos. Sherlock es una saga de película de gran presupuesto para televisión. ¿Cachai? Sí. básicamente. Si tú las ves como espectador, tenés 90 minutos, tenés lo que dura una película, tenés la calidad, tenés el guión de una película y están conectadas. Una saga larga, ¿cachai? Como lo que había policía, pero buena, no sé. Oye. No, a mí me gusta la calle policía, no. Porque hay gente pero, seria. Pero seria. Claro, y. No, y va escalando bien, ha tomado como lo mejor de los mitos de Sherlock, como su historia más popular o más importante, y la ha adaptado. De hecho, y igual que en el libro, saliendo poco, teniendo dos capítulos protagónicos, porque él tiene un par de apariciones pequeñas después, pero son como dos capítulos grandes, igual que el Moriarty del libro, o sea, con dos historias se convirtió en el villano máximo de Sherlock. Siendo un villano que salió poco, ¿cachai? Bueno, y fue la serie que lanzó a la fama a Cumberbatch. Sí, probable. Sí, yo no recuerdo haber tenido nociones de él antes de Sherlock. Me hiciste recordar una historia de Sherlock, y es como una no la escribió el escritor original, donde se contaba que era tan genial Sherlock y tenía tantas capacidades que él se desdoblaba y al revés era Moriarty. Y lo descubría Watson. Pero es como una historia como paralela. No de Conan Doyle. No es de Conan Doyle. Ya. Entonces cuando Watson descubre que él era Moriarty, tenía doble personalidad. ¿Qué acá? Era como. ¿No hay algo así con Batman? Sí, estaba pensando en lo mismo, pero no a nivel de. Hay una historia en la que se cuenta que Alfred es el Joker. ¿Cachai? Que como que Alfred. Alfred. Lo hace como para que el Wayne tenga un motivo para vivir. Exactamente. Para que Bruce Wayne tenga un motivo para vivir como Batman, pero para que no corra peligro. Paga actores y crea escenario y crea villano y toda esta wea. Y cuando se da cuenta que Batman es tan bacán, tiene que crearle un alter ego perfecto, él mismo se encarna como el Guasón. Es una historia pequeña que viene en como. ¿Cómo se llama esa wea de. La pirilla, no? No, no, ¿cuál es el nombre? What Happened with the Cape Crusader. Es como un homenaje que salió a Batman, y creo que es Neil Gaiman el que lo escribió. Luzbel fue adelante. Se viene. Ah, pero Luzbel sí. Vaya a corregir, va a arreglar lo que estoy diciendo yo dudosamente. Va a complementarlo. Inventa para que te corrija con ganas. Y después sale la Linterna Verde y los mata a todos. Listo. Claro. Corrígeme. No, como que queda la cagada cuando Batman mata al acertijo. Ahí queda la cagada, porque se supone que era un actor, ¿no? Interpretando un villano. Y ahí queda la cagada, ¿no? Perdón, ¿qué dice? ¿Quiénes saben? En ese escenario, el comisionado, la Arkham es falso. Arkham es una escenografía para meter villano. Pero es una historia corta. Es un número nomás. Había una historia corta ahí, mucha plata. Es una historia corta. Bueno, los Wayne no eran. No eran. Clase media, digamos. No se compraban la mansión con la mano. Sí, y en realidad. Moraleja contra las mentiras. Muere Alfred. Claro. No me acuerdo qué pasaba, porque como te digo, era de Neil Gaiman, y Neil Gaiman escribió Sandman, entonces Neil Gaiman es como un weón, de repente la weá se bifurca en otra historia que es un funeral para Batman, donde están todos los villanos, y después termina con Batman naciendo de nuevo. Ya, la weá loca. Naciendo así como del vientre de su madre, o sea, de ¿cómo de se llama el escritor? Neil Gaiman. De su madre muerta. Neil, un gusto trabajar de nuevo contigo, la heroína. El de pero trae la tuya, búsquenlo. Eso es una locura lo que nos ha pasado. Esto no lo alcancé a ver. Bueno, pero Sherlock, weón, el tráiler muy bueno. ¿Cuándo vuelve? Hoy no me acuerdo la fecha. Pero cuéntanos un poco noticias del pasado. ¿Cuántas temporadas lleva? Dijiste que tres, ¿cuál? Tres temporadas y el especial de Navidad y esta temporada, puta, no, sin dar mucho spoiler, pero obviamente continúa desde donde quedó la otra, que es spoiler final, el regreso de Moriarty. Se supone que Moriarty ¿te lo has visto? Se había ido. Ah, entonces, spoiler, desapareció. Moriarty estaba de vacaciones y dijo voy a volver a Gran Bretaña. Gótica. A ver si esto es. Sí. Primero de enero. Muy inglés. Sí. A todo esto, hablando de enero, escucharon lo de Nintendo Switch. Con respecto a Sherlock, Nintendo solamente va. Que no va a dar más noticias hasta el 13 de enero. Sí, es como 17. ¿Verdad que anunciaron una direct nueva para hablar sobre Kinect? O sea, sobre Kinect, sobre Switch. Se me olvidó decirlo antes. Pero igual es bacán porque el tráiler igual fue bien mostrador dentro de todo, ¿cachai? No es como que hayan mostrado, lo hablamos la otra vez, así como una weá en una mesa con una luz y le han dicho Switch. No mostraron, ¿cachai? Así como el Wiimote. Claro, claro. no llores por mí, ya estoy muerto. Ahí digo, Reggie. Claro. No, no hablemos de Reggie. ¿Por qué no hablemos de Reggie? Ay, no, ¿de quién es el que no hay que hablar? De... No, no lo menciones. No lo menciones. Que en paz descanse. Del hombre que en paz descanse. ¿Por qué no? Que a la cagada cuando lo dije en la casa de GR. Voy a poder editar y me va a echar la culpa mía, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué tiene? Si está muerto, ¿no? Yo no sé. ¿Tiene poderes? Satoru Iwata. ¡Oh! Cuando estábamos en los premios Glitch y dijimos su nombre, se cayeron las transmisiones de los premios Glitch. ¿En serio? Sí. Wow. Uy, se quedó pegado a los bichos. No, yo, Satoru la llevaba, güey, jugaba con juguete y güey. Banana. Era uno de los nuestros. Banana. No, es como, ¿cómo se llama este buen Josh? El Yoshida, el de Sony. No me acuerdo el nombre. Yoshida. Sumei, Yoshi. Y ese buen partido de la nada. Y ahora es el buen que vende. Siempre son más buena onda los que parten, ¿no? De hecho, hay un podcast que era de IGN que se llama Podcast Beyond. Y él escuchaba el podcast y ocupaba ese feedback para mejorar los productos de Sony. Claro. Como si no escucharan, no sé. Como si no escucharan y mejoraran, no sé. Como si Juan Casino no escuchara. Como si Juan Casino escuchara este podcast. Así como que va a llamar a toda la institución, que, chiquillo, esto es lo que opina la gente de nosotros. Y todos los careneros así como, chucha, weón. ¿Por qué? Vendemos el rumbo. Así como que defraudé la ¿Cómo llegamos a esto? ¿Vieron eso? ¿Lo comprendieron? Enterado. ¿Ves que hablan raro? Afirmativo. Enterado. Ya. Y cuatro. Oye, primero de enero. ¿A los niños de internet no les gustamos? ¿Y después que respeta la institución? Pero si la respeta, si es murada. Oye, primero de enero. Lo dije recién, es muy inglés esas fechas así como... ¿Como no mexicanas, dices tú? Claro, como el primero de enero. No había nada ahí. Así que, y se va a llamar The Six Thatchers. Como el apellido de Margaret. Thatchers. Pero debe estar como todos los capítulos conectado a una historia de Sherlock. Sí. Thatcher. Hasta el cachorro de los Baskerville está adaptado a un capítulo. Mira. Que es una de las más místicas. Y va a contar con... 3 episodios, igual que las temporadas anteriores. 3 películas de 90 minutos. El segundo episodio se llamará The Lying Detective. Y el nombre del tercer episodio está todavía es un misterio. No se sabe. Así que eso, vuelve el cast completo. No sé, para los fanáticos de Sherlock. Yo sé que hay hartas mujeres fanáticas de Sherlock. Ah, sí, hay. Al parecer. Las mujeres se enamoraron de Benedict Cumberbatch. Y su dificultad para decir Penguins. Pingüinos. Después revisé ese capítulo de ese como late show de Graham Norton, donde el weón lo molestan por eso, porque el weón pronuncia mal la palabra pingüino y le ponen un documental en el que él narró y decía mal pingüino. Como el Checo Pérez. Pero se escucha para el Checo Pérez con las R's. No, una palabra rara. El weón narró un documental de la BBC. Ándale. Porque tiene una voz particular. Y el weón decía. No sé, imagínatelo, no sé, por los pingüinos del sur. ¿Dónde son penguins? Y decía penguins. No sé por qué, penguins. No, pero. Una G y una S al final. A lo mejor es una bola mía, pero yo lo escucho como que las tres veces dice distinto, weón. Te juro que le escucho penguins en una, weón. Y así como que ya era una deformidad. Y, weón, me acuerdo que en el late show del weón dice: pero no estaba yo solo grabando. Había un productor, un weón de audio. Nadie se picó. ¿Cómo nadie me dijo esta weá? Total, ya cuánto le falta a este weón. Corte, listo, vamos para casa. Así son los documentales de la BBC. Y los capítulos de Cuba y Chau. Déjame poner. Escucha. Es penguins. Crested penguins. Parent penguin heading home. Penguins. So why are these woodlands so attractive to penguins? Penglings, ¿viste que dice penglings? Ok, gracias. Qué hermoso. Penglings. Sí, de hecho, vamos a decir penglings como con pregunta. Lemmings. En fin. Porque te creo penguins, pero penglings, qué chucha. Ya Juan no está haciendo ni un esfuerzo. Benedict, ¿quieres descansar? No, está bien. Bueno, regresa. Ojalá que no haya pingüino en ninguna de las temporadas. Bueno, se ve un Sherlock mucho más como... ¿Humano? No, aproblemado, demacrado, o sea... conflictuado. Ahora hay un problema para Chandler. Pero el weón es como medio raro en su personalidad en habitual, por lo, en el medio claro, capítulo sí, que sí. Vi yo. Y que vi como una hora del capítulo, weón. Una hora, sí. Pero ¿por qué no hay enganchado con Chandler? No, muy largo. Yo creo que la vi en un momento que no debería haberla visto, era como tarde. Y dije, voy a ver un capítulo de Chandler. No, esto, no pensando que duraba una hora y media la weón. Es como cuando veis una película. Cuando en la tarde te sentás a ver una película un fin de semana. Una me imagino que los casos no se hacen muy light, que digamos. No, no, de hecho, son. Son complejos el nivel. Lo hubiera logrado si no hubiera sido por Sherlock. No, no, me refiero a son complejos el nivel como House, ¿cachai? Son weá. No, no son, no es como cuando tú veías una serie y decías, ah, el asesino de este culiado en CSI, no sé. No era tan obvio. No es obvio. Claro, no es Psych. Buena serie. O no es Columbo, donde tú sabes todo el capítulo quién es el asesino. ¡Columbo! Bueno, otro día había Kevin Pollack imitando a Columbo, la weá, weón. Kevin Pollack es un maestro imitando a Columbo. Hace hasta la weá, se le va el ojo, hace toda la weá. Bueno. Bueno, Columbo era un ojo de vidrio, sí. Peter Hunter era un ojo de vidrio. Tenía un ojo de vidrio. Y caché como era antes Hollywood, donde podía tener un ojo de vidrio y podía ser igual estrella. Bueno, yeah. Sammy Davis Jr., bueno, otro ojo de vidrio, no sé. ¿Sí? Claro, y era negro. O como huevera. Bueno, 60 años. Y judío. Imagínate, era. Negro y judío. Protagonista. Ahí está, una próxima estrella que cantaba, bueno, cantaba hermoso. Pues, bueno. Austin Powers es una burla a eso de que en los 60 tú podías ser cualquier weá y era un galán de Hollywood. Como Austin Powers. Como Austin Powers. Es una película. Oye, una película. Y era en los 60. Tampoco vi esto. Yo sí. Trailer de la película de Condorito. No lo viste. Sí. No alcancé. Duraba como 40 segundos. Claro. Lo voy a ver ahora. Hoy día, alguien en la pega estaba viendo, o sea, o habló del tráiler y yo le dije, pero no es como quinta vez que tratan de hacer esta weá. No es como, bueno. Antes era como una serie. Había una caricatura de Condorito que tenía corto animado. Era mudo, ¿no? O sea, que no hablaba. Una vez que se trató de hacer un live action con Condorito digital, que actúa en ese live, en ese proyecto, actúa Clige. Es como Pepe el... Cortisona. Y lo único que tú podías encontrar, si que tenés suerte y lo encontrás en internet, son cortos, las pruebas de animar a Condorito junto a esta gente. Y yo recuerdo que se hace. Jamín Valdés era Yayito. ¿Sí? Creo que ya era una de las candidatas. No recuerdo. Yo recuerdo que hace como 5 años se había hablado de hacer una película de Condorito, entonces cuando escuché esta weá dije. Eso se demoraron. Pues. Yo dije, esta weá la he escuchado mil veces. ¿La estrenan ahora? Pues, y me dicen, no, el tráiler está hecho y tiene el logo de 20th Century Fox. Ojalá posible. No es lo mejor del final, ¿verdad? Yo conté que el tráiler es. Ojo que no está, hasta donde yo sé, no está hecho en Chile. Tiene cara de no estar hecho en Chile. Se intentó hacer en Chile, pero finalmente pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No nos van a. ¡Oh, no! No puede ser. Tenga cuidado con eso, ¿eh? Nos van a desmonetizar. Está quisquilloso. Lo motivo. Qué bueno, porque lo más horrible es la canción del final. Es como un reggaetón que dice ¡Plop! ¡Tome piña la plop! Ah, no, horrible. Bueno, pero al parecer la película se trata de que cuando ahorita un futbolista iba a viajar por Latinoamérica. Eso me dijeron a mí. No sé si esa es la trama. Mira. Porque al parecer. Porque al parecer no tiene mucho sentido hacer con una película para 20th Century Fox, no tiene mucho sentido hacer una película de un cómic chileno en Chile. Tienen que aspirar a toda Latinoamérica. Sí, pues con Condorito. Sí, pero Condorito es famoso. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cachai? De que no sea solo en Pelotille, güey. Claro. O en Buenas Peras. Porque Pelotille, güey, sea. No sé, para mí la gracia era que fueran Pelotille. Para nosotros, Mampato. ¿Y quién hace la voz de Condorito? No sé, pero suena. No habla, suena. Sí, sí, habla. Lo que dice. ¡Ah! Suena mexicano neutro. Suena mexicano neutro. Porque hubiera dicho, concha tu madre. No, habría dicho esa flauta. Reflauta. Claro, un chancho, un remolino, una nube con un rayo, una wea así. A propósito de neutro. ¿Qué dirá Pepo? El otro día vi. Gracias por notarlo. Esta mierda. El React Channel, la wea de los Pine Brothers de ¿sí? YouTube. Que se llama YouTubers React. Tienen un programa. Y uno de los YouTubers que reaccionaba era, nada más y nada menos. Germán. Que Germán Gatti. ¿Qué reaccionaba aquí? ¿Lo puedes poner en los tags? No. Ah. Ah, sí, en los taxis, sí, obvio, Germán. Germán Garmendia. Germán Garmendia. Hola, soy Germán. Hola. Juega Germán. Era una cosa que se llama. Germán, sexo homosexual, prueba. Coloret. Chip posting. Era una guay que se llamaba El desafío de la silla. Führer. Y era, no sé, unos cabros en una escuela gringa con unas sillas de plástico que les pegaban y le hacían que se dieran vuelta y caían parados. La típica. Y Germán hacía caras. ¡Oh! Y en inglés. Eso. Pero está junto a YouTubers. Germán hablando en inglés. Y habló re poco, pero después no vi la parte donde les preguntan cosas porque ya había perdido el interés y yo me suscribí del canal de los Fine Brothers. Luego, yo igual. Luego de eso. No, no, no, hace tiempo. Cuando fue el tema de React, pero ellos quisieron. También tuvieron un problema. Eso, que ellos quisieron como que patentar los videos de React. Como Ghostbusters, así. Claro, y como hacerlo todo de su propiedad. Como que si yo hago un video de React. Tengo que ser como de su franquicia. Tenés toda la razón, es una franquicia. Ellos iban a mandar hasta el arte. O es que yo quiero hacer mi canal de React de, no sé, gatos. La mea abuela. El negocio. Claro. Bueno, y les fue mal. React de bebida energética. Sí, hasta donde supe tuvieron que hacer un disclaimer o algo así. Sí, tuvieron que echarse para atrás y borrar, eliminar la página. Se lo merecen. Y actuar como si nada hubiera ocurrido. Claro. Y ahora reacciona, la gente reacciona a la noticia. La gente reaccionó. Bueno. Así que un conduito. ¿Le tienen fe? Nada. Es una película animada. Pero no, pero de nada. De mierda nada, buena. De Toy Story. Beneficio de la duda. Yo creo que iba a ser como. Es lo más sano. Yo creo que iba a ser como esa película de los Takataka. ¿Recuerdan que salió un par de años? La Mete Gol. Será como la película. O la película digital de Don Gato. Tú viste esa película chilena de terror. Esa Rex se llama. Hola. Es de nuestro favorito. ¿Cuál? Es de nuestro favorito. Rex. Del que hablamos el otro día. Rex. El. ¿Holguín? Es de Holguín. ¿Es de Holguín? No. Como que el productor era Martín Cárcamo. Ah, esa. No, esa era 09. ¿Se maldilla o no? No, una que se llamaba era como 09, 09, que era como de celulares. Sí, pero no era Rex. Ah, no 09, sé, no me acuerdo. Pero la grabé con quizás celulares. Era pero la que de Martín Cárcamo era de Cebadilla. ¿No? No, actúa sí, hacia hoy. Yo dije, quiero ver la película para ver qué tan mala es. Y no, cumple mi expectativa. Ah, pero la de terror. ¿Y es buena? Que sale como una mina metiéndose una weá en la chichi, no sé. Qué cosa. No la he visto. Horrible. ¿El celular? Algo se metía, no me acuerdo ya. Lo borré de mi mente. Dirigido por Javier Aguirre Seba. Aguirre Seba. ¿Cómo? El Ramón, Aguirre Zaval. El Ramón Yao. Son como dos apellidos juntos. Ramón Yao, ¿qué pasa? Era el malo homosexual. Era malvado y homosexual. Qué horrible. Mira, soy Aguirre, no voy penca. Lo voy a poner otra weá, lo voy a poner apellido. Mi apellido Aguirre, claro, normal. No, voy a juntar mis dos apellidos, no sé. Bayer. Aguirre Zaval, el apellido del director. Dirección artística: Cristian Sangüesa. Productor: Martín Cárcamo. Diseño de producción: Carola Castillo. Guión: Martín Cárcamo. Javier Ahí está. Guión, puta, Martín Cárcamo, qué onda. Qué gran guión. Protagonista: Juanita Ringeling. Esa chiquilla se mete. ¿Sí? Isidora Cabezón, Catalina González. Se puso Isidora Cabezón en la chichi. Ramón Yao. Ramón Yao, weón, gran palo. Sí, Ramón Yao. Catalina Sabio. Que es malo y gay. Ese era de hecho, otro día agregué a Ramón Yao a Facebook y no era nada Ramón Yao, no. Era un weón que se puso Ramón Yao. Y yo dije, este weón es Ramón Yao. Yo dije, este weón es Ramón Yao. No, pero ¿sabéis por qué lo hice? Historia real. Lo hice porque el verdadero Ramón Yao me agregó a mí a Twitter. ¡Ajá! Sin ninguna razón. ¿Está verificado? Está verificado, de Real Ramón Yao. Pues, entonces yo dije, puta, ahora inicio una amistad verdadera. Y no, era otro culiado que decía Ramón Yao. Que se postea mucho. Solo no lo borro porque postea muchas weas de Profesor Rosa. Y esa wea. Es el dato útil. De Profesor Rosa. Sí. Y esa weá está on fire, weón, me encanta. Ese es un dato útil. Sí, weón, cheat posting de. El futuro. Como era la fea, tío. Slow, no, weón. Espérate. Go slowly. Go slowly. Go slowly. Valentini. Go slowly. Go slowly. Y yo no lo caché. Yo leí como tío Go slowly. Leí una. Y yo dije, no sé. Y de repente Roberto escribió. Tío Go Slowly. Y ahí lo miré y dije, Go Slowly, es genial, y después, es maravilloso. Un amigo del programa, yo me comí una E. Sí. Ah, sí, le puso un poco. Le tiré una talla. Ahí, para que no se lo haya tomado en serio. Que me puso. Sí. Me corrigió el Ghost, porque yo escribí Ghost Lord. Y le dije, no, tú no vayas a venir a ponerme asterisco aquí. Ah, sí. No, se lo fue en bro. No es mi turno. No es mi turno. En el programa, si me quiere corregir es aquí. No, se derratas. No en mi Facebook. Nada, oye. Eso, esa fue la noticia. Elías. Cuéntame, Roberto. Oye, ¿sabes que tenemos novedades con respecto a nuestras colecciones de figuras habituales que hemos hablado gracias a nuestros amigos de Holy Geek? Empápame de las novedades. Tenemos algo que no habíamos hablado en las semanas anteriores. Los chiquillos, además de traer estas figuras de The Walking Dead, de Mortal Kombat, de... Los Pop. Plop. Ahí sí, Pop. También traen algo que es quizá un poco más de nicho, pero no tanto. Queremos que sea menos de nicho. Son maquetas armables de Gundam. Los famosos Gunpla. Gunpla o Gunpla. Como Gunpla, quieras decirlo. Gunpla. Gunpla está bien. Gumba. Que son de esta extensa, antigua, querida y muy, muy recordada serie de robots gigantes. Los Gundam. Los Gundam, los famosos Gundam. Que son menos gigantes que otros robots, pero igual son gigantes. Yo pensé que eran más gigantes. Yo también pensaba que eran más gigantes antes. Los muchachos de Holy Geek tienen maquetas ahora disponibles en su stock. Tienen de High Grade, que son tipos de como de... ¿Cómo la dificultad? ¿En la experiencia muy, que necesitan? Claro, con el nivel de dificultad. Y la calidad y detalles que tiene la misma maqueta, hasta Master Grade, que son las más complejas, o sea, no las más complejas, pero una de las más complejas. O sea, oye, pero esta gente no se anda con pequeñez, es parte al tiro de Master Grade. No, parte ya. High Grade. Pero High Grade igual es como un nivel alto, o sea, no parten así, no tienen como Easy Mode. Tienen una web que se llaman. Es como Super Deformed SD, que se llaman. Que son maquetas más pequeñas, pensadas específicamente para niños, donde las instrucciones son una hoja. Y que ¿niños con dedos deformes? Por eso es súper deforme, no sé, muy raro el nombre. Es que es una nomenclatura utilizada en la animación japonesa. Ah, ya, perfecto. Son estos personajes como de cuerpo pequeño y extremidades grandes. No sé si alguna vez jugaste Pocket Fighter. Te entiendo, no, se entiendo tal perfectamente al tipo que te refieres. Entonces imagínate unos Gundam, bonitos Gundam, pero deformes, ¿cachai? Así como la cabeza grande. Estas figuras son hermosísimas, tengo que decirlo, son hermosas y el nivel de detalle... Y con lo que tú no terminas con una simple maqueta para admirar, terminas con un juguete articulado, claro, impresionante. Que lo puedes posar, lo puedes utilizar para mostrar o lo puedes utilizar para hacer dioramas. Hay artistas de esta cuestión en Japón y aquí en Chile también. Hay muchos tipos muy talentosos que se juntan en los grupos de Facebook y hacen cosas increíbles que uno diría esta cuestión no se puede lograr en una cuestión tan pequeña. Si la gente quiere apreciar más detalles de esta figura, bueno, aparte de visitar Holy Geek, que también vean la versión en video de nuestro podcast. Sí, ahí pero pueden ver. Solamente les puedo describir que el nivel de detalle es impresionante. Los robots, algunos se convierten, ¿cierto? Cambian de forma. Están las articulaciones, lo que más me maravilla. Y son, dentro de todo, encuentro que son bastante amigables con el público porque no necesariamente requieren ni pegamento ni pintura. Exactamente, ¿cierto? No requieren ni pegamento ni pintura porque la idea de... Es ensamblaje. Claro, utilizan una tecnología llamada SnapFit, que es... Que la pieza es calza perfecta con la pieza contraria, claro, digamos. Pero no sé, o sea, algunas piezas sí, pero no todas se ajustan y se fijan, sino que permiten la articulación, claro, la rotación de piezas. Y en serio, es una tecnología bastante agradable. Sí, no, y está súper lograda, bien lograda, y tienen esos momentos satisfactorios de cuando armas algo, ese clic de cuando la cuestión encalza justo, no sé, que no se nota la separación entre las piezas. Es una cuestión súper bien hecha, súper bien lograda, de marca Bandai. O sea, son las oficiales, los chiquillos trabajan solo con marca oficial Bandai. Por ejemplo, en la versión en video ustedes pueden ver dos figuras que son el Gundam G-Self en formato High Grade, que es de escala 1 a 144. Uh-huh. Esa la pueden encontrar por 19.990, que es una figura bien bonita, bien como del arquetipo típico de Gundam, los colores azules, rojo, amarillo, blanco. Me gustan sus colores también, estas figuras son lindas. Por el lado del Master Grade contamos con el Gundam GP-01FB, ¿eh? Que es en escala 1 a 100 y el nivel de complejidad es bastante mayor. Pero también el Gundam está lleno de cosas, de detalles, de stickers y ¿cómo se llaman estas cuestiones? Decals, o no sé cómo se llaman, calcas. Calcas, sí. Calcamonía. Esa, la Master Grade, cuesta $39,990, pero... Una bicoca para las horas de diversión que les traerá. Sí, oye, esta cuestión es, yo los contaba a los chiquillos delante y se los repito ahora a ustedes, que es casi terapéutico el tema. Sí, no, si se quieren creer el cuento mientras hacen este trabajo de artesanía, sí, lo pueden disfrutar así como una cosa terapéutica, no sé, como... de reflexión, ¿no? Como, claro, estoy buscando así como un yoga, están haciendo, claro, como un yoga de mental, de ensamblar una figura, porque te desconectas de todo y te metís solo en seguir las instrucciones, instalar tu escritorio ahí con tus herramientas. Es súper entretenido, se los recomiendo. Hay desde para los principiantes hasta gente muy avanzada, y esto no es propaganda. La persona que les habla aquí a mi lado, Roberto Miranda, es un fanático de los handas, y de hecho estoy muy tengo una está muy deseoso de ocupar descuentos de Ovejas Mecánicas y adquirirlo. Porque los chiquillos de Holy Geek, las figuras que me pasaron hoy día, no tengo ninguno de los dos. Entonces quizás caiga en la tentación y no devuelva ninguno de los dos y llegue con plata a la tienda. Así que ya saben, si la próxima semana Holy Geek no está con nosotros, es porque Roberto lo embaucó con las dos figuras. Claro, oye, y la gracia de esto es que, claro, nosotros le dimos los precios, pero nosotros tenemos un descuento. Cuento además. El descuento es diciendo el nombre de Ovejas Mecánicas en la tienda. Dentro de la tienda. Se lo mencionan a los chiquillos y ellos le van a hacer un descuento del 10% sobre todo la mercadería que tienen. Igual lo pueden mencionar desde el pasillo, aunque los chiquillos escuchen desde adentro, yo creo que claro, ya vale. Ya vienen los locos de Ovejas Mecánicas. Ya vienen los locos de Ovejas Mecánicas. Entonces ustedes lo mencionan y ellos les van a hacer un descuento del 10% en todos los ítems de la tienda que no estén en oferta. Que ya no estén en oferta. Claro, porque no sean tan frescos. No, claro, no, ofertas sobre ofertas son ninguna no, parte. No. Oye, los chiquillos de Holy Geek están en el Centro Comercial Dos Caracoles, que está ubicado en Avenida Providencia 2216. A pasos del Metro Leones. Al lado, cruzando la calle. Cruzando la calle. Y están en los locales 57A y 58A. Pegaditos, sí, para que los encuentren con facilidad. Hay un gran pendón que dice Holy Geek. Sí, ustedes van y exactamente. Si quieren ir a buscar Gundams, están en el 57A. Ahí están las maquetas. Para que vayan y pregunten por la maqueta y pueden ver la variedad. Y nos contaron que en un par de semanas más van a estar llegando un gran embarque de maquetas Gundam. Lo pidieron ahí para que si quieren ir a visitar para ver la variedad que tienen. Y el resto es, hay pops, hay, como se lo mencionábamos, poleras, figuras de The Walking Dead, llaveros, lápices, tazones, Metal Gear, lo que quieran. Hay de todo. Así que eso, los horarios de atención son de 11 de la mañana a 20 horas, perdón, de lunes a viernes. Y los sábados de 11 a 15:30. Para la gente que está en regiones, hacen envíos a través de Chile Express en el formato por pagar. Por pagar. Ustedes pagan cuando lo reciban y estén satisfechos con el producto. Exactamente. Y además, o sea, si ustedes quieren contactarse y, con los muchachos, tienen que seguirlo en sus redes sociales, en facebook.com/holygeekchile y en instagram.com/holygeekchile. Síganlo porque ahí siempre estarán al tanto de sus últimas novedades. Sí, de lo que va llegando. Y ahí, los muchachos son muy divertidos. Son muy simpáticos y buena onda. Así que eso, son unos venezolanos muy pana, como dicen ellos. Sí, los venezolanos. Yo trabajo con un par de venezolanos y son un amor y tienen un lenguaje muy rico, enriquecen nuestro lenguaje. Sí, me vuelven muy bien, así que les mandamos un saludo a los chiquillos de Holy Geek y a ustedes para que los vayan a visitar. Eso. Eso. Sigamos con el programa. Sigamos con el programa, Roberto. Grande gana. Bueno, chiquillos. Grandes Correos de Chile. Sigamos con el programa. Grandes Correos de Chile. Entremos ahora. Chile Express. Chile Express. No, Correos de Chile, ahora que ya. Grande Chile. Correos de Chile anunció que van a irse a huelga de nuevo. Acciones legales contra Ovejas Mecánicas. Correos de Chile me tuvo un mes esperando por esta polera que llegó después de un mes. ¿Cacha? ¿Qué? Dos meses para poder ocupar a Bill Murray en mi cuerpo. ¿Cacha? Gente que está escuchando eso tiene una imagen horrorosa en sus mentes. ¡Quiero a Bill Murray sobre mi cuerpo! Y ahora lo tienes. Y ahora lo tengo. ¿Pero es Bill Murray o Tom Hanks? Oh. Oh. ¿No, pero no vieron el meme? Sí. De que Tom Hanks... Una foto. Lo que pasa es que Bill Murray y Tom Hanks tienen la misma mala costumbre de ir a meterse a cosas con gente normal. Por ejemplo, así, imagínate, Andrea está celebrando su cumpleaños en el parque, no sé, en el parque, ¿cómo se llama esta cuestión? Bicentenario. El parque Bicentenario. Y llega Bill Murray y se mete a tu weá y toma unos copetes contigo y después se va. Y te dice así, nadie te va a creer, weá, y se va. Bill Murray hace ese tipo de cosas. Se roba la y Tom Hanks ahora último también. Pero si ni tan ahora último. Sí, tiene esa weá que hizo en un restaurante una vez que se tomó una selfie con un cabro borracho que estaba muerto curado y luego se toma una selfie con el teléfono del borracho. ¿Cachai? Entonces, no, o sea, era una selfie, no, le tomaron una foto. No era el tiempo de la selfie todavía, era dramático. Claro. Está dando vuelta una foto por internet donde sale Bill Murray y o Tom Hanks O sea, Tom Hanks. Con una guagua, llorando. Y él también haciendo la y mueca. Está como con un... Para mí es Tom Hanks. Como con un... impermeable, como con un cortaviento naranjo. Claro. Y en la figura, cuando, o sea, en la mueca que está haciendo, su cara se deforma de tal forma que no se sabe si es Tom Hanks o Bill Murray. Es Tom Hanks. No, es Bill Murray. ¿Estás guayando? ¿En serio? Es Bill Murray. Yo pensaba que era Tom Hanks. Sí, se llama Tom Hanks. Porque desafortunadamente no se sacó fotos solo con la guagua. Ah, ya, tiene otras fotos. Claro, tiene más fotos en el mismo. Porque hace poco Tom Hanks se sacó una foto en un matrimonio, o llegó un matrimonio y le tomó la foto a los novios. La analogía que está haciendo Roberto fue como se pilló con un matrimonio en un parque y como que tengo mi vida tan resuelta que claro, voy a ir a un matrimonio. Puedo meterme a fiestas que no son. Tom Hanks. Yo digo que es Tom Hanks. Uy, ahora parece Bill Murray. Ay, pero espérate, a ver. Es como esa bailarina que gira para un lado. ¿Para qué lado está girando la bailarina? No, sí, ahora parece Bill Murray. Ahora parece Bill Murray. No, es Tom Hanks. A mí se me parece un Tom Hanks. De lejos era más Tom Hanks. ¿Tú dices que es quién? Bill Murray. Es Bill Murray. Pero si Bill Murray está surcalado. Ya, yo digo que es Tom Hanks. A mí se me parece a Tom Hanks, pero si dices Tom que es Bill Hanks. Murray. Yo ahora creo que es Bill Murray. No, pero Roberto dice que hay otras fotos que demuestran que es Bill Murray. Sí, yo vi otras fotos en las redes sociales. Tom Hanks. Que me cae mejor. Náufrago. ¿Quién vino a Chile? Tom Hanks. A lo mejor vino Bill Murray. ¿Cuál es el mejor papel de Tom Hanks? Tom Hanks. Bill Murray. Sí. Tom Hanks interpreta a Bill Murray en su biopic. La mejor está Bill Murray, el mejor Garfield. Cuando Bill Murray fallezca, ¿quién va a ser la película biográfica? Tom Hanks. Y si al revés. ¿Debiese? Si Tom Hanks fuera el primero, Bill Murray haría el papel de Tom Hanks viejo. Ah, ya. Si Tom Hanks estuviera vivo, se vería bien. Como me veo yo. Pero claro que si Bill Murray muere ahora, perdón, si Tom Hanks muere ahora, moriría más joven de lo que tendría que estar para que Bill Murray lo interpretara de viejo. Sí, la tecnología. También podrían hacer que Bill Murray se viera más joven y interpretara a Tom Hanks de joven. Tenemos la tecnología. Sí, tenemos la tecnología para lograrlo. Y ciclona, mejor ya estamos hablando. Bueno, ya muchachos. No, es que era en Facebook la otra foto. ¡Tom Hanks! A ver, voy a ver si lo encuentro en Facebook. No, porque... el meme. No, yo le creo. Si el hombre dice que es Bill Murray, es Bill Murray. Amigo, lo dejo blanqueado. Bill Murray. Ahora sería muy gracioso que ellos dos armaran un sketch al respecto y no sé, así como que la próxima vez que Tom Hanks gane un premio, se pare Bill Murray a recibirlo. ¿Ah? Sería maravilloso. Sería maravilloso, weón. Yo, puta. No soñé tanto. Pero podría pasar. Pero en Estados Unidos basta que un late diga sí. Hagamos la talla y ya lo bueno, pero si no vieron que invitaron a Elijah Wood y le hablaron de su parecido con Daniel Radcliffe, que hay un, no sé si han visto el gif en internet, no. De una foto que es la foto de Elijah Wood y se transforma en Daniel Radcliffe y lo único que pasa es que hay un movimiento acá. René de la Vega y como Tarantino y René de la Vega. No, pero esta weá es más escalofriante. Ah, yeah. Es como si el weón levantara la ceja, el Ayagut baja la ceja y se le engruesan Daniel Radcliffe. Se depila y estamos al lado. Y hablaron de eso en el LED y el Ayagut empezó a hacer la weá con la ceja y weón, en los dos es el mismo weón. Sí. Hermoso. Yo no sé quién es más viejo, porque yo siempre tengo esa noción de que Elijah Wood es más viejo. Elijah tendría que ser más viejo. Pero es mucho más viejo. ¿Unos 10 años más viejo? Yo creo que bastante más viejo, pero se ve joven. Sí, sí. Tiene esa cara juvenil. Creo lo mismo, pero porque. Acuérdate que con Macaulay Culkin. ¿Verdad? Sí. Pues. Está chopico. Y cuando actuó con Macaulay Culkin, debe haber tenido más o menos la edad que tenía. Daniel Radcliffe cuando partió con Harry Potter, ¿cachai? Así que sí, sí es más viejo. Por lo menos tiene 10 años más. Pero no, a propósito, ¿no que Macaulay Culkin ahora como que había retomado el buen camino? Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, y a eso me refiero con que está decente en las fotos. Va a ser mi pobre angelito, sí. Estoy confundiendo con. Sí, ya lo va a ser el malo, el ladrón. ¿De mi pobre angelito? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sería bacán. ¿Te imaginas? Sería muy bacán. ¿Qué estáis buscando las fotos? Sí, pero no la encontré. Ya, vamos con la. Es que lo que pasa es que acá están en el Facebook de. No, ya son como las 5 de la mañana. PC. De Macaulay Culkin. Cuando pincháis un artículo, te muestra como otros artículos sugeridos. Bien. Y ahí me salió la otra. Ahí te había salido. Ahí me salió. Y era como que el buen había ido a una weá en un parque y sacó fotos con mucha gente. Entre ellos con la guagua. Ya, muchachos. ¡Tema central! Escribí erróneamente en mi pauta Halloween. Así que hablemos de Halloween. Porque este capítulo sale el 31 de octubre. El audio. Lunes 31. Y el video, El mío sale el 34 de octubre. Ah, para aquí. Para no hacerlo más chistoso. No, ah, yo también tenía la máscara. Tenía a Lucía, al no, Jaimito. No me gustan las máscaras de disfraces, como que huelen a plástico. No, pues mierda, si son papel, sí, la señora no, Lucía. No, no, sería muy raro, Yolina. ¿Por qué no huele a piel? No, pero ¿a qué me refiero? Que esto es plástico. Y esto no huele a ninguna hueá, pero como que las máscaras de plástico huelen a... Pero loco, ¿cuánto rato has llevado tu carcasa en tu cara? Eso no huele a ser. ¿Qué la tiene ahí? Directo. Tú tomás una máscara de plástico en el supermercado y como que huele a caca, ¿no? ¿A qué supermercado va a ir cuando compra sus máscaras? No sé. Huele a caca de ratón. A mí no me gusta el olor de las máscaras de plástico. Yo no sé qué hace con las máscaras, pero... De hecho, es más, no me gusta el olor de los disfraces en general. Lo digo al tiro. ¿Por eso no te disfrazas? Por eso no me disfrazo. Interesante. El olor de todos los artilugios que son de disfraces no me gusta. Las máscaras, las que se yo, narices de payaso, el maquillaje, no me gusta. Lo tuyo no es el plástico. El tolueno no es lo tuyo. El tolueno es tan hermoso. El tolueno, yo creo, lo encontré. ¿Te gusta el olor a benzina? Yo creo que no. Ah, no, me gustan los solventes. Bueno, puede ser. En realidad, no era eso. ¿Hay una bolsa de la benzina? Claro. Con plomo. Y si le regalan una muñeca. Puta. ¿Qué haría ahí? Si es de plástico. ¿Piensa? Si es de plástico bueno. Oh, la botaría así por la ventana. No sé. Ay, bueno. Pero ahora esa weá de las muñecas se ha sofisticado tanto, weón. Pues VR, muñecas VR. VR. Como con una succionadora. Claro, así. La weá es un robot horrible, como con una. El robot que mostraron con una mano nomás. Y, pero te ponía el VR y. Listo, olvídate. Y todo mitan acá. Futurama. Oye, ya. Y el tema era Halloween. Es que Andrés dijo Halloween. Esta weá no la conozco. ¿De qué mierda vamos a hablar? Está un ambiente. Es Halloween. Vamos a ir para entrar en ambiente. Oye, yo puse fiesta. Partiendo porque, ¿qué sabemos de Halloween? ¿Qué sabemos? No sabemos nada, nos va a llegar la media fe de la rata. O sea, yo de la origen no tengo idea. Fiesta pagana. El Rock propuso que habláramos del origen, yo le dije, bueno, porque está lejos y para qué le decir que no, digo. Pero... ¿Es Halloween? ¿Halloween? Otra wea es como Samhain. Sandwich. No era un sandwich. Un villano en los cazafantasmas, sí. Pero... No nació porque las tías... En los cazafantasmas le llaman Samhain. Sí. Pero Samhain no es el nombre, no es la palabra original es Samhain, es como una wea así. De hecho, hay como crítica a la caricatura de los cazafantasmas por haber deformado el nombre. Y ponerle Samhain porque es más como un nombre de un personaje. Uh-huh. A la personificación de Halloween, la calabaza con la wea. La gran calabaza. Todo gran calabaza. Pero como que. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no cachamos? ¿Cachero? ¿Sabéis qué? ¿Usted es nuevo acá? Me gusta el concepto de no haber averiguado nada porque es el concepto de que es lo mismo que sabe el resto de Chile de Halloween. Yo me quedo. Ni una mierda. Yo me quedo con la edición de los Simpsons mezclada con el artículo. Hay como una bruja. Como que tiene que ver como con espantar el mal y entregar ofrenda. Entonces, ofrenda dulce. Para que no se coman a los niños. Para que no se coman a los niños y después los niños se disfrazan. Abusan de brujas. No sé, parece que esto ocurre después de la cacería de brujas. Ah, parece que esto es cuando ya. Witch Hunt, parece. Halloween es importante acá solamente porque un negocio de dulces. Y algo por el estilo. Sí, ¿no? El osito que abraza. ¿Ah? Yo creo que Halloween es importante acá. ¿El gominola? Sí, o sea, no, sí, finalmente. No es que estemos vendiendo. Bueno, aquí todo es un comercio. No, finalmente todo es comercio, pero yo creo que a nosotros nos gusta Halloween o la gente en general impulsó que acá existiera Halloween porque lo absorbimos como algo cuando niños por la televisión, por las caricaturas. Y como que después como que la gente quiso integrarlo. Claro, eso es una costumbre totalmente foránea en Chile. Totalmente, po, ¿cachai? Por ejemplo, yo creo que esa es la razón. Es algo como que lo vimos. ¿Hace la gente cuánto lo año vio? Que se celebra Halloween en Chile? ¿Cachai que yo tengo recuerdo no más? Por las campañas de vender caramelos, 10 años. Yo tengo recuerdos de cuando empezó a hacer así como, los niños están saliendo a la calle y la weá. Y yo ya cuando era. Cuando las noticias todavía hablaban de eso. Yo ya era grande, yo era así como. ¿En serio? De haber sido finales de los 90. No. Si yo era chico 2000, y salía en 2000. No, diría, si yo era chico. Mitades del 2000. Mira, voy a venir contigo por un tecnicismo. Principios del 2000. Finales de los 90. Claro. Mediados del. Claro, 98. No, 2001. Tom Hanks. Bill Murray. Tom Murray. Sí, bueno. Como nombre de música. Un jazzista. La música de mierda, bro. Un imitador de Elvis. Yo no tengo idea de qué se trata la weá, en verdad. Yo sé que los cabros chicos salen a pedir dulce. La weá decís tú. No tienen que con la weá de la tele. Salen así como claro. A tirar algo. ¿Cachai que ahora están trayendo calabaza de Estados Unidos? De verdad. La dura, de real calabaza. Fui a la tienda del elefante. Y no me veo un zapallo. No me veo un zapallo. Y la tienda del elefante, y así, y bonita la weá. Era como las películas, le podía hacer. De hecho, vi un meme al respecto. Como 10 lucas. Vi un meme al respecto que decía, cuando vas a pedir una calabaza para celebrar Halloween, y te pasan un zapallo. No, trajeron la real calabaza de USA. No sé. Es patético. No, en serio, yo veo lo mejor de. Es que es comercio, weón. Pero estáis comprando, weón. Te traen weón, más weón para que compres. Pero es que para todo es comercio. La Pascua Resurrección, la Pascua de los Conejos, la Navidad, weón, el Santo. La Pascua de los Conejos. Bueno, pero a la Pascua de Resurrección no le decían la Pascua de los Conejos. A lo mejor allá en tu tierra. En Concepción. Sí, ¿cómo le dije? Para, ¿y ustedes siempre le dijeron Pascua Resurrección? Sí, la Pascua. Pascua. La Pascua de los Conejos. Gracias, papá. La Pascua de los putos conejos. Claro, el problema es que la Pascua de Resurrección la arruinó, el concepto de Pascua lo arruinó la gente que le decía Pascua a la Navidad. Claro. Sí, Pascua feliz para todos. Claro. Estupidez, soberana estupidez, ¿por qué? Porque como que yo a mi abuelo lo escuché decir Pascua, felices Pascuas para Navidad. Allá en Iquique era Pascua, mira. Pascua. Aquí también, weón, si lo que está cantando Andrés, weón, es de las tiendas de Falabella, weón. Sí, todas las tiendas de Falabella, sponsor. ¿Cachai? ¿Y por qué no, pero. A ver, lo que yo recuerdo es que supuestamente Jesucristo antes fue, la última cena fue alrededor, o la cuestión de Jerusalén fue alrededor de las Pascuas. ¿De las Pascuas de quién? De las Pascuas de la época de cuando llegaron los niños con los españoles, pues esa época del año de la pera. El evento llamado Pascuas. ¿Cuándo? Fue en las Pascuas. Fue en las Pascuas. ¿En la isla Pascua? Easter. Por ahí. Cuando Jesucristo fue a la isla Pascua, en esa fecha se conmemora. Los mormones hablan de eso. Y después pedimos dulce. Sí. No, pero lo que yo quería decir es que la fe de rata de este tamaño. Sí, güey. Bueno. Mira, ellos ya lo saben. Samhain, para empezar. Bueno, si al final toda la weá es comercio, el cumpleaños, lo que queráis, pero pues yo trato de rescatar la parte bacán de Halloween, que por lo menos para mí tiene que ver con la creatividad de los disfraces, la instancia de motivar. La creatividad. Comer, si es eso. No. Una festividad adicional que nunca está de más, un feriadito, qué sé yo. ¿Cuándo se hace? No es feriado por eso. Pero acá lo convertimos en eso. Estoy hablando de. Tenemos 31. El 31 es feriado hace 5 años por el tema de los evangélicos, ¿cachai? Ya, pero el hecho de que el primero, el día de los muertos, fuera feriado, hacía que el 31 en la noche igual. El día de todos los santos. El 1 es el día de los muertos. Igual el de los muertos. El de México. Claro, ya, pico. Y lo otro es que afortunadamente Halloween convierte en la cultura popular en general a octubre como en el mes del miedo. Y el cable hace maratones de películas de terror. Quieren cambiar la primera quincena de septiembre. Para mí es otra cosa. La segunda quincena es de. No, pero puta, yo desde. Cuando tuve cable, siempre octubre fue el mes de Halloween, ¿cachai? De los maratones de películas de terror. Yo esperaba el maratón de los Simpsons, el Fox. Sí, pero había siempre algo especial. Siempre hay una motivación, o sea, siempre entra el motivo del género de terror, ¿cachai? Sí. Entonces como que esa es la tele. A eso me refiero, ¿cachai? En como un cinemassacre. Claro, como y ahora lo ve en internet, ¿cachai? Los reviewers hacen weas de videos Monster Madness, hacen weas de homenaje a películas de terror, hacen análisis de películas de terror, y no sé, y me acuerdo que hasta cuando era niño, el USA hacía maratones de cine en blanco y negro, de Universal. Uh-huh. Entonces, para lo que es culto, te escupo acá, rato, para lo que es fardinas, faltarinas, como diría Silvestre. Claro. Para lo que es la cultura pop, como que se potencia harto el horror y el sexo. Eso es lo que te gusta a ti de. Eso es lo que de, me gusta de. Me gusta la parte cultural. Pero a mí no me gusta el tema, por ejemplo, o no sé si no me gusta, los pero huevos, es lo que lo encuentro medio ridículo, como digo yo, es el afán de emular así, bit by bit, la fiesta gringa. ¿Por qué? Si no somos gringos, loco, no, acéptenlo. Como Navidad, po, todos abrigados, el viejo pascuero que haga calor. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer la weá si estamos en Chile? Porque. Hacelo como en Chile. Hace la weá copiada, vístete de lo que queráis, anda a buscar dulces con los niños, perfecto. Pero ¿para qué la calabaza, weá? Esa weá no es de aquí. Aquí no hay calabaza, la tienen que traer de Estados Unidos. Sí, bueno, y acá no hay pinos con nieve, weón. La gente le pone nieve de mierda aquí a sus pinos. Sí, pino. Hay pinos con nieve en el sur, loco. Sí hay. Pero las calabazas aquí no existen. Pero no en diciembre. No, sí, está bien. Pero ¿quién le pone nieve a sus pinos ahora? Ahora son blancos los pinos. Claro, es peor todavía. Sí, también es lo mismo, ¿cachai? O sea, yo tampoco yo no estoy defendiendo a la gente que hace esa hueá para la vida. Chile siempre ha sido un país de creerse gringo. O francés. En la primera cualquier cosa parte, que no sea de acá. En la primera parte del siglo pasado. Sí, cómo los gringos hacen hueá para el 5 de mayo y se creen el cuento y se visten de mexicano. Ahora se traen el lazo en septiembre. Porque el calete mexicano. Aquí no hay calete gringo. Pero sí, hay emigrantes norteamericanos que quieren sentirse como en casa en octubre. Y el chileno lo abraza. No, yo creo es que. Que lo hagan como una identidad. Como adaptémoslo a Chile. Ni un drama. Pero ¿qué te vaya a poner a hacer weá en calabazas, loco? Si no tiene ni un sentido. Vaya a poner la weá aquí y se te va a podrir, weón. Porque hace más calor que la mierda, weón. Y el Oktoberfest. Esa weá alemana. Pero ¿por qué acá tomamos los calores? Porque somos alcohólicos, no hablamos una hora de eso, weón. Y esa weá se dio en el sur, que llegaron hartos alemanes, po, en Valdivia, eso es lo que nació. De alemanes, ojo que hay un. La colonia de dignidad, para adelante. Influencia foránea. Partiendo que la independencia y la república viene de Francia. Si no, sí, pero si aquí. Loco, si aquí le chupaban el pico a Francia hasta hace poquito. ¿Por qué creéis que está Ricardo Lyon, que ahora es Lyon, pero antes era León? ¿Por qué la pana cuando se te queda el auto para? ¿El portal León? ¿Por qué cuando se te queda el auto en pana? ¿De dónde viene la palabra pana? Panis. En panis. Y es una palabra francesa. Panis. Sí. En panis. La doble dicen en panis. Sí, pero, y es una palabra francesa que significa efectivamente un desperfecto del auto en el camino. Nuestro Señor Jesucristo también es una creencia foránea. Nuestro Señor. Amén. El único chileno es su general. ¿My general? Your general. Ah, bueno. Que también hay influencia prusiana. Ah, sí. Ese tenía influencia de. Todo el uniforme. Si nos ponemos ahora puristas. Francisco Franco, por My general. Y eso que estamos al final del mundo y estamos más contagiados de todo. Yo creo que por eso estamos tan contagiados, como que nunca estábamos muy lejos. ¿Qué haces ahí? Nos llegó al final. Tu imperio te necesita. Nos llega mi lema. Nos llegó al final así como la repartición de identidad. Mira, esta pieza es un testimonio. Esta pieza es un testimonio a la identidad extranjera. Claro. Porque, por ejemplo. No hay nada chileno con orgullo de poder decir que hay nada chileno. ¿Dónde está Condorito? Claro, ¿dónde está Condorito? ¿Dónde está Barrabás? La ofendí por vergüenza. ¿Dónde está Ángel Negro acá? Está loco, señor. No vamos a venerar cualquier cosa por ser chileno. ¿Dónde está Víctor Jara? No sé, yo tampoco te hablo de eso. ¿Dónde está IPIC aquí? Enterrado en alguna parte debe estar Víctor Jara. El problema no es que tengáis que van a agregar todos los chilenos por ser chilenos. Pero tampoco tienes que van a agregar todos los gringos por ser gringos. Y ese es el problema que pasa aquí. Aquí todo lo gringo es bueno porque es gringo. Claro. Pero eso se debe a una cosa fundamental. Primer mundo. Estamos invadidos a través de los medios de comunicación. Tenemos prácticamente como un monopolio del gringo. La cultura pop que nos llega, la cultura en general, estamos invadidos porque los canales son gringos, la música está por la industria gringa, el cine es industria gringa, y por eso estamos permeados por su cultura. Por lo menos con lo que tiene que ver con Halloween, y para mí, puedo estar equivocado, qué sé yo, pero no, en primer lugar, yo creo, y yo no lo hago por lo menos, no la tomo en serio como fiesta, ¿cachai? No, hombre, es un juego, ¿cachai? Yo lo tomo como eso, es un juego. En Estados Unidos cosas serían así, pues es como un evento. ¿Cachai? Yo siento que acá. Pero tampoco, voy a volver a lo que dije. De niño. Crecimos viendo una fiesta divertida por televisión, por el cine, y la quisimos tomar y hacer, ¿cachai? Pero yo, para mí, yo siempre la vi ajena. Para mí, cuando yo vi que los buenos salieron las noticias que los niños estaban empezando a salir, fue como. What the fuck, ¿en serio? No, no, si yo... Imagina, yo creo que más ajena sería el Acción de Gracia, por ejemplo. ¿Te imaginas? Bueno, espérate. Vamos a comprar un poco. Bueno, te lo juro que va a llegar, te lo juro. Yo he visto que han metido pavo en esas fechas. A mí, y creo que a los gringos, incluso a los gringos le pasa, que Acción de Gracia es mucho más ridícula desde su concepción, ¿cachai? Porque tiene que ver, Acción de Gracias tiene que ver con algo que se supone que es como la idealización de un encuentro entre dos pueblos, que en realidad no es así, ¿cachai? No, claro. Es que los peregrinos se hayan encontrado con los indígenas y hayan comido juntos y compartido el pan, ¿cachai? En realidad no fue eso. Claro, y después violaron y mataron a todos. Claro. Después de comer. Entonces, ¿cachai? ¿Cómo se suele hacer? Claro. Por lo menos... insisto, yo ya sé que Halloween tiene sus raíces y creo que incluso los gringos se roban Halloween. Si en alguna parte vi que Halloween era casi como una wea celta, ¿cachai? Pues sí. Lo que pasa es que los gringos son una amalgama de culturas, ¿cachai? Incluso Halloween es robado, para los gringos me refiero. Yo veo, insisto, lo que se hizo acá fue tomar una fiesta divertida por disfraces, por dulce y por películas de terror y se... hagámosla. Pero aquí no tiene ningún... o sea, Halloween no está en el calendario, ¿cierto? Espero que no. O sea, no tiene un valor real, no. Legal, ¿cachai? Como dijiste tú, 31 de octubre es feriado por una coincidencia casi de que se le dio como feriado a los evangélicos, ¿cachai? Claro. No es que aquí se esté celebrando legalmente Halloween. La Bachelet no va a salir diciendo... feliz Halloween. Renuncio, quiero decir, feliz Halloween, ¿cachai? O sea, no. Halloween es una concepción de palabra entre nosotros, ¿no? Entre la gente, entre el comercio y nosotros, y por lo menos para mí, insisto, no tiene que ver con el comercio, a mí tiene que ver con puta, en internet están hablando películas de terror, que acá, ahora me acuerdo que existen, veamos estas películas de terror y a lo mejor salen disfrazadas, a lo mejor hacemos un carrete y nos disfrazamos. ¿No te viene a tocar el timbre? Yo no. Todos los años he estado afuera, que he vivido acá, he estado afuera para Halloween y le he dicho a mis viejos, compren dulces, porque yo, mis viejos, compren dulces por si vienen niños, y nunca han venido niños, jamás. En el mío sí, me tiran huevos, ¿Y te tiran huevos? ¿A tu departamento? Sí. ¿En la puerta? Sí, güey. Y yo por lo general también no estoy, vuelvo y está sucio. La dura. Sí, compre dulce. Pendejos de mierda. Son más baratos. Oh, perdón, YouTube. Pero bloquear este video. Si tú has visto películas de Halloween, lo que tienes que hacer es dejar un canastito afuera con los dulces y decir, sirva su temín. Estamos en Chile, compadre. Acá se lo robarían todo, pero... es el problema. Estamos en Chile. Pero esa es la parte que a la gente se le olvida. Sí saben las reglas del Halloween. Sí, porque allá no sé. Es que es distinto, es un tema cultural diferente. Claro. Por eso, yo soy amigo de la de que si quieren hacer lo que quieran, que lo hagan. Pero no nos engañemos. No, es que yo siento que, por lo menos yo, insisto, que acá nadie se está engañando. Yo creo que sí. Los hueones que compran la calabaza para hacerle la figurita encima. Mira, están comprando y yo tengo que verlo para... yo vi un stand lleno así. Aquí la gente... 8.990. País es muy aspiracional. Muy aspiracional. Somos una cultura muy aspiracional de... ¡Oh, esta hueá es bacán! ¿Dónde se empezó a celebrar primero Halloween aquí en Chile y particularmente aquí en Santiago? No fue en La Pintana. Probablemente en barrios como Las Condes. Vitacura. Sí, pues ahí, pues, ¿cachai? Hueas familiares más cerradas, hueas donde conocí a tus vecinos. No, donde la aspiracionalidad también viene desde afuera, pero primero. Que también probablemente haya más público gringo que vaya a quedarse a esas zonas también. ¿Cachai? Entonces, como toda la aspiracionalidad es una transición de goteo a todos. Pues ahora todo Chile celebra esta hueá, porque era bacán. Yo creo que también tiene harto que ver con niños teniendo curiosidad y padres tratando de cumplir con esta como wea que vieron en la tele. Yo me acuerdo de haber en algún momento de mi niñez cuestionarme qué era Halloween y por qué acá no ocurría. Y a mi papá o a mi mamá, no recuerdo cuál, diciéndome, es una fiesta gringa, una fiesta de Estados Unidos, punto. Pero a lo mejor ahora no pasa eso, a lo mejor ahora si tu hijo te dice que es Halloween, te cuenta y dice, ah, ya, vamos a inventarle algo, ¿cachai? No, bueno, o sea, vamos a inventarle algo al niño para que lo viva bien. Y a lo mejor así surgió esta wea acá en... ¿Cómo aprendo cosas en este tema? No sé, yo creo, y yo soy más pesimista en estas cosas que lía, que la wea surgió porque un weón en Cencosud dijo, deberíamos hacer esta wea porque como que no tenemos nada entre septiembre y diciembre. Por supuesto. Estoy casi de acuerdo contigo. Yo creo que primero pasó lo que te comenté y alguien en Cencosud dijo, oye, aquí estos jóvenes están empezando a aprender con el Halloween. Yo creo que fue. Así que el comercio es el que empuja. ¿Agua estancada? El comercio es el que empuja. Porque si tú... ellos tienen la capacidad de ellos hacer publicidad en los medios, ¿verdad? Y los medios, en ese tiempo, estamos hablando de 10 años atrás aproximadamente, la tele era reina. Y claro, la tele era reina, entonces si salía en la tele era una wea que había que hacer. La tele es la que produce el goteo de cultural. Es la que dice, esta es la weá que... Sí, pero la tele partió antes. Partió con el cine, el cable. Me refiero con la... Sí, la tele, pero como... la respuesta era, Elías, esta weá es una weá de Estados Unidos. No sea weón, estamos en Chile. Después, Jumbo dijo, no, aquí también pueden ir a comprar disfraces, dulces, weas para llevar los dulces, weas para donar la casa, toda esa mierda. Y tú dijiste, no tú. Me refiero, el chileno, digamos. Dijo, oye, sí. Voy a celebrar esta weá también, porque estos gringos culiados también lo hacen. Tal cual como llené mi casa. No te hacen menos. De renos de mierda, de todas esas mierdas que ya. Hay gente que pone. Bueno, sí, weón, caleta. El viejo más fuera del techo, así, y los renos se mueven. Ay, y las casas se vuelven así como bacán, atracciones. Pero... ¿Dónde fue? Para la Navidad pasada. Costanera Center pusieron así como una juguetería como de mi pobre angelito. Para la Navidad pasada o antepasada vi un reno, weón, pero no me acuerdo dónde fue. Pero vi un reno. Un huemul, weón. Es un huemul. Un huemul, claro, el último huemul. ¿Por qué no usan huemul en Chile? Porque ya ni siquiera quedan huemules. Me da risa esa hueá, ¿cachai? Como, es como ¿con, ¿por qué? ¿Con qué fin? ¿Cachai? ¿Qué te satisface? ¿Qué parte de tu cerebro está satisfaciendo al hacer esta hueá? El llenar tu casa de reno o a comprarte las calabazas y ponerle una vela adentro sin entender el por qué. Yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Si yo no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy preguntando solo por qué. Solo respondiendo a tu pregunta, te voy a decir que no es el tipo de persona que yo soy, pero hay gente que simplemente le gusta celebrar cualquier día. Hay gente que dice, hagamos los cumpleaños en la pega, weón, hagamos el amigo secreto en la pega, hagamos esta weá, hagamos toda la weá, ¿cachai? Oye, el cumpleaños este weón, celebremos el cumpleaños en mi gente casa. Que... Algunos que cualquier weá que pueden tomar, hacer un asado, tomar, invitar gente, poner música. La prenden, le tiran fuego al tiro y la prenden, ¿cachai? Claro, la crean. ¿Cómo se llama esa gente? Feliz, creo que es la gente. Por eso digo, no comulgo con ese tipo de gente, pero hay gente que. Gente rara. Alegre es la palabra. Hay gente que es más. ¿Cómo jugar? Para utilizar un término más realista, es como entusiasta. Hay gente que es más entusiasta. Que no. Claro, es como, sí, y yo los miro así como... Y a lo mejor, sí, a mí me pasa lo mismo, puta la wea. Tengo que grabar Cuculición. No, están hora... dando los cazafantasmas, weón. ¿A qué hora me voy a ver Chetlo, weón? Voy atrasado en Westworld, weón. No. X videos. Pero sabes que yo creo que esa pornografía no se ve sola, weón. Esa wea, decir tú sí, es un gran factor, pero yo también lo tildo mucho en el tema de la aspiracionalidad. Cultural. Sí, probablemente también hay consumismo. Y de hecho, a veces hacemos todavía más consumistas. Hablando, poniéndome un poco en, como tu parada, parece que acá incluso hacemos las weas más consumistas. A veces, de repente, quizás vamos a empezar a hacer regalos para Halloween. No me parecería extraño. ¿Cachai? Como que revolucionaria en Chile. A deformar de alguna manera más consumista. Es China, para que puedan. Comprar algo. Claro, ahí va a tener el toque chileno del que tú hablabas. No acá en este mes empiezan a hacer como ventas más nocturnas y todas esas cosas por Halloween. Hacen como ventas nocturnas. Va a haber una determinada venta el 30. Parece que, claro, asocian Halloween, terror, noche, venta nocturna. Parece que el 30 va a haber una venta. De hecho, sí he visto ventas nocturnas de Halloween. Sí. Parece que venga a buscar su dulce ahí en la Torre Gigante. Claro, en la torre. En el falo del dinero. En el falo. Claro, poner una calabaza al falo. Así. El falo que todavía no funciona a propósito. Tiene difusión eréctil. Oye, pero para, ¿es cierto que el Costanera Center no está funcionando como edificio de oficina? Está bien. ¿Por qué? Porque es muy caro echar a andar un edificio. Entonces, hay problemas con las señales, señales telefónicas. Tiene caleta de problemas. He tenido caleta de problemas en todo su baño. Cuando lo va a hacer de nuevo, el proveedor de vidrio se equivocó en las ventanas. Fue uno de los primeros problemas. No, me acordé de una torre que se está hundiendo en San Francisco. ¿Lo escucharon? Se está hundiendo como 40 centímetros y medio. La torre de Pisa, San Francisco. Y van a decir, que sacas una foto de la torre. Claro, pero estoy en afuera. No, no, San Francisco, California. Pasa las películas. No, no, pasa. Pasa el TNT. Oye, sí, pasó con. Encargaron, es que tiene una que otra ventana esta wea. Y el proveedor se equivocó de ventanas. Y tenían un tinte diferente. Por ejemplo, son como medio celeste las ventanas. Sí, y esta era medio rosada. Chucha. y fue como, oye, estas weas como que no son. Y se dieron cuenta cuando tenían puestas como 100. Como el puente, así. Y se las devolvieron. Y esa empresa. Ah, esas que son quebró, como más. La empresa que se ganó la concesión para traer las ventanas y caga. No sé si rosadas propiamente tal, pero esas que son como esas más cafezotas, más esas. No me acuerdo, era un tinte distinto. Era un tinte, sí. Y el problema es que no era el tinte del resto del edificio, entonces se veía como un cuadrado de otro color y fue como, no. Next. Que flight. Y se quedaron con el barco completito y cagó a la empresa. Pero ahí está el edificio sin funcionar todavía. Sí. Faltó el supervisor. Porque como yo nunca había cuestionado que el costalero no estaba funcionando en realidad, pues, y después y alguien no sé si fuiste tú, alguien me comentó que la agua en realidad no estaba funcionando y después pasé y dije, claro, si esta agua nunca hay luces prendía, tubería y bueno, la weá son puras ventanas, tubería y actividad, notaría y la luz, notaría y nada. Todo apagado, sí. Quizá un par arriba, no está Horst sacando cuentas, mirando lo que haría yo si yo fuera Horst Portman, tendría en mi oficina gigantesca en el último piso del costanero. Como para todos lados. Unas puras pantallas. Con las cajas de todos los Jumbo. El güey entraría a masturbarse. Eso vería yo todo el día. Así. Sería como el arquitecto de la Matrix con toda la. Cada vez que un producto pasa por el electrón de barrio, se prende una luz o algo así. Sería como un árbol de Navidad. Así. Qué hermoso. Sería como esas películas viejas cuando entran a una sala tecnológica y están todas las luces. Que ¿cómo se llama esa película? Donde actuó como Billy Baldwin o algo así con Sharon Stone, el joven que miraba Slider. Las cámaras. Ah, Slider. Slider, no sé cuánto, algo así. Algo así. No, sí, esa wea. Pero con pesos. A propósito, en la segunda de Kramer, en la Costanera. No la he visto. Ellos están en el Costanera, sí. los dos. ¿Era Kramer? Ah, sí. En los líderes de la izquierda y la derecha, pues el weón del hijo que atropelló al otro weón. La raíz y el otro weón. Y son como los malos, están en. Excelentes referencias. Pero había otra película también que salía de Costanera, ¿no? Que era el Héctor Noguera que se quería llevar Chile para Europa. Nunca la vi. Y decía, vamos a sacar a Chile de este continente ordinario y nos vamos a llevar a Europa. Y tenía su oficina también en el Costanera Central, creo. Pobre gente. La idea era buena y la película. Gente que pensaba que el Costanera iba a funcionar. Gente ilusa. Bueno, Halloween. Sí. Halloween. Tú hablaste de las películas. Para mí, Halloween entró en mi mente por película y el gran chiste de Halloween es que los canales y internet ahora en conjunto se pongan las pilas así como que. Ay, como una teletón. Hablemos del cine de terror de los. No, a los zombies yo los conocí por Halloween. Maratón de zombies por Cine Canal. Weón. Gracias Halloween por presentar las películas de Universal de terror, Wolfman, Drácula, qué sé yo, por Halloween, yeah. ¿Cachai? Classic Monsters, ¿cachai? Así como Halloween. Maratón de Alfred Hitchcock, Halloween, en todas las weas, o sea, a Halloween le debo conocer el cine de terror, ¿cachai? No conocerlo como un experto, sino conocerlo. Familiarizarme con el cine de terror. No sé, sí, puede ser, ¿no? Yo no me acuerdo mucho del ciclo tanto de Halloween. Sí. Puede ser de memoria, de haber visto las gráficas. Como en TNT, tengo como esa. Es que todos los canales se ponen. Hasta el Warner Channel, me acuerdo que pasaba como un mes promocionando: Vamos a ver Beetlejuice, claro. Weón. Y, decía, y siempre pasa en el capítulo de Halloween de cualquier serie. Eso mismo, como que juntan todos los capítulos de Halloween de Lois y Clark, de cualquier serie que en el momento estuviera dando Warner y Sony. Y los Simpsons con sus maratones de especial de Halloween, sí, de los Simpsons. Clásico, yo creo que eso fue el primer acercamiento a Halloween. Los Simpsons con sus especiales de la Noche de Noche. La casita de los y parece que siguen siendo los más rescatables por cada temporada. No sé, como la mayoría del mundo hace siglos que dejé de verlo. Como la temporada 20, no sé. Y también, eso fue como el 2009. 22, no sé si, fue la última temporada que es como más o menos. Eso fue como 2009, 2010, no sé. ¿Y el cambio de la pose? Sí, nos mató a todos. No, yo no. ¿Seguiste con las voces? Yo seguí un tiempo con las voces. Yo creo que un par de temporadas. También cambiaron los guiones, el final cambió todo. Pero es que los Simpsons siempre han ido por. Se dibujaron de manera diferente también. La otra vez conversamos de esto. A mí los Simpsons empezaron a acabar cuando empezaron a cumplir las cosas que pasaban en esa canción. La verdad, los se cansa el abuelo con la. O Marge tiene un celular. ¿Te acuerdas de esa canción o no? Los Simpsons no se acaban. No hay que temer a más historias que ver. Y al final empezaron como a pasar esas cosas ridículas, ¿cachai? Así como que. Falta gas uno, como que Carl en realidad era un weón que venía de Nueva Zelanda y estaba estafando a sus amigos para juntar claro. dinero. Y lo, el sí, negro. Y los weones lo iban a buscar. No era Nueva Zelanda, era otra parte, pero lo weón. Holanda, no sé. Era Nueva Zelanda, siempre se llama. Y los weones lo iban a buscar a Nueva Zelanda y él decía, sí, en realidad fingiste ser su amigo todo este tiempo. Entonces, la weón ya no tenía ningún sentido, weón. Es como lo de Skinner. Ah, claro, pero lo de Skinner. Entendemos que nada de esto pasó. Claro, pero. Y no, el otro día. No sé. No sé si. Ahora no me acuerdo en qué red social fue. Nos escribieron sobre una cuestión que comentamos en un capítulo sobre los Simpsons, que era sobre los helados de Max. No sé si se acuerdan de esa talla. Tu talla que... en el capítulo pasado. Y fue como, oh, no, ¿qué tienen mis helados? ¿Qué tienen mis helados? Y eso, y uno lo explicó a un amigo, y no me acuerdo en qué red social, insisto, puede ser Facebook. Que eso se llama el chiste del ladrillo. Es como el trope de televisión o en el... Se llama el chiste del ladrillo. Y es la idea es plantear una situación totalmente ajena a lo que se está ocurriendo para después volver a mencionar la tarde en el episodio y obtener una respuesta positiva. Por ejemplo, en el capítulo de los Simpsons en el que hablaba yo, pasaba esto con los niños, así como, pero tienen que comerse sus helados, oh, y la wea. Y después al final del capítulo casi, cuando Marty, se trata de cuando rescata este expresidiario que pintaba hermoso, sí, sí, sí. Y le dice, bueno, puedes hacerlo, pero tienes que comerte el helado. Ah, oh, claro. Bueno, señora, ¿qué pasa con mis helados? Y en esa parte, en ese momento es chistoso, porque pasó antes sin explicación. Y eso claro. Era, y lo explicó, no me acuerdo, por eso me lo entiendo. Es distinto a lo de llegar a las olas. Y lo reconozco como un elemento de la comedia. Nunca me lo había cuestionado como que tuviera un nombre o que fuera. Yo tampoco un... me sorprendió. Si el gringo tiene nombre, no, no, pero lo reconozco como un elemento de la comedia. Sí. Y tienen una lista de cuántas veces ha aparecido. Algo que pasó piola y de la nada agarra a protagonista. Las estadísticas, bueno, antes que llegaban esa cuestión. ¿A quién? A los gringos. ¿Has visto alguna vez un partido de lo que sea? Ah, sí, es pura estadística. Puede demostrar todo una estadística hoy en día. Imagínate el siguiente concepto, el libro del el almanaque de los deportes de Volver al Futuro, es un libro de estadística, de una guía de teléfono, es puro número nomás, güey. Oye, nos escribieron respecto al tema que estamos tocando. ¿En el momento ahora ya o de antes? No, vamos a leer algunos correos. ¿Escribió la persona que está escuchando en este momento? Sí, sí. ¿Alguien nos escribe en vivo? Muy bien, en vivo. El señor Shalashaska. Que nos está escuchando desde el departamento al lado con un pase ahí. Oye, nos dice leer parte así de su mensaje, leer invitado al gran Juan Pablo Carvajal y no saber quién es, y después leer Cuculichevo y darse cuenta que es JP. Suscríbase. Con respecto a Halloween, llámeme amargado, pero detesto cuando llegan a mi casa esos pendejos de 14 o 15 años disfrazados pidiendo dulce. Ya están peluditos los hueones. Algunos ya son padres y andan pidiendo dulces. Carepalo, saludos mecánicos. 15, yo creo que todavía. Hasta 15. O sea, 15 en la época nuestra. Digamos. Es que tú cachis que los 15 ejemplo, de ahora no son los 15 de antes. Yo conozco cabros chicos de 15 que son cabros chicos. Sí, bueno, que depende de la familia. Nosotros somos cabros chicos de 30. Pues, sí. Yo no. Tú no, pero el resto sí. Tú tampoco. ¿Él no tiene 30? No. Tiene menos de 30. Sí. Ah, por eso no eres un cabrón chico de 30, eres un cabrón chico de 20. ¿Por qué no me avisan esto? ¿Tú pensás que yo no tengo 30? ¿30? Tengo 33. ¿Eres un año mayor que yo? No sé si un año completo, pero... Es el de Halloween. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 19 de enero de todos los años. Entonces, uy, hermoso 34. Del colegio, nunca tuvo... Nunca entonces, si ¿sí eres un año mayor que yo? Porque yo cumplo 33 en diciembre. Ah, sí, pues soy un año mayor. Jóvenes aún. ¿Me encuentro? ¿No te has hecho mal tarde de cumpleaños un día nuevo de colegio? Sí, me marcó. No hay cumpleaños siempre. De imagínate compañero. Estar de cumpleaños después de Navidad. Bueno, tengo una compañera de trabajo que está cumpleaños el 26 de diciembre. Así que todo lo demás. Puede ser peor de eso. No, yo creo que el cumpleaños bacán es como en julio. Abril. Junio, no, cuando estás en clase. ¿Julio? Eso es una buena fecha. Sí. Cerca de las vacaciones de invierno. Estoy en abril. Y la secretaria de la oficina está de cumpleaños el 18 de septiembre. No. Pero igual no te van a quedar con los regalos. A lo mejor sí, pues no, es que gastamos la plata en carne. El asado. ¡Feliz cumpleaños! Se asegura con su carne. Sus chuchules. A lo mejor mis viejos me quieren más ahora, pero cuando. cuando niño me cagaban con un regalo. Pero ahora de adulto no. ¿Cómo? Es que a lo mejor. Ahora te dan regalo para Navidad y con la sí, ahora me dan regalo para las dos weas. ¿Porque tú cuándo de diciembre estás? 28. Ah, mierda. Ajá. Entre Navidad y Año Nuevo, y a mí me gustan las fiestas como un loco, así que imagínate lo feliz que estoy. Es sencillo. Imagínate lo contento que estoy. Oye, ya para el 31 me quiero pegar un balazo. A las 12 de la noche, ya termine con su weá. Que mañana empiece el nuevo año y que trabajar. Oye, nos pidieron que leyéramos correo, güey, porque habíamos dejado de leer correo y parece que la gente, hay gente que no quiere instalar Discord. Y no hay que instalar nada porque funciona. También funciona online. Yo, voy a leer los antiguos. Pero no son muchos, son poquitos. Y la gente ha dejado de escribir. Solamente que no todos. Lo dejas mil. ¿Quién me... Mientras tanto, weón, entren a Cinema Massacre. Vean Monster Madness. Vean Monster Madness, que es cuando... Que es el último año que lo va a hacer todos los días. ¿En serio? Eso lo escuché ya. Muy bacán. James Rolfe, el Angry Video Game Nerd, una celebridad de internet, empieza a analizar películas de terror clásicas. Un día hace una reseña por día. Claro. Todos los días de octubre. Y ahora, no sé si es lo que hacía antes, pero está haciendo como los lunes de algo, los martes de otra weá, los miércoles. No sé. Este es el último, el décimo. ¿Sí? Y dice que era el último que va a hacer todos los días, dijo. ¿Cómo? Mandemos el ángel negro, claro. No, ¿cómo se llama la otra? La de los juegos de rol. Hoy día o ayer hizo la reseña de Drácula muerto pero feliz. No, debería ser hoy día. Porque ayer vi la de... Blácula, ¿no? Claro. Vi la de American... No, Horror... ¿Y cómo se llama la mierda de la que actúa It? El actor de It, ¿cómo que se llama? Tim Curry. La del transexual. Ah, Rocky Horror Picture Show. Esa wea. ¿La nueva o la vieja? Este año sale una nueva. No, la vieja. Está cagado. Sale una nueva y sale el Tim Curry ahora como relator en silla de ruedas. No, pero Tim Curry está mostrado. Sí, pues, sale así en la película. Yo todavía piensa y habla. Piensa pero... bien, pero ya el cuerpo no la acompaña. Sí, porque increíble, fue como una guay que le dio hace como 2 años y cagó. Hace 3 años, 4 años atrás con esta tiquitaca. No, pero bueno, y lo bacán es que, por ejemplo, a mí este weón me inspiró a ver ahora de verdad clásicos en blanco y negro como Wolfman, como El Hombre Invisible, que bueno, siempre digo, esa película es de esas películas adelantadas su tiempo en efectos especiales, weón. Es como cuando la gente ahora dice, no puedo creer que esos efectos se hayan hecho en Star Wars. Claro, como en los 70, en los 80. Yo no puedo creer que en los 30 se hayan hecho los efectos del Hombre Invisible, weón. Como dice el croma con ping-pong. Bueno, no puedo creer que en Chile hayan hecho el croma del ping-pong, así, vuelto loco. Ah, ping-pong es un Claro. Increíble. El hombre croma, hemos rellenado bastante. Está estoy mirando, no hay ni un correo de la cara. Disculpen. Pero estoy leyendo. Son puras gente rata, weón. Tom Hanks. Ah, chúpenla, weón. Perdóname, pero chúpenla, la fe de la rata. Weón, como que ya ni siquiera son fe de la rata. Los weones dicen, ¿sabes qué? Yo quiero opinar que también. No, para eso manden un correo. Para eso. Respeten las secciones, hombre. Oye, hacen una consulta respecto del blog. Consúltenlo en los FAQ, a contacto. Contacto arroba ovejas mecánicas. Mando preguntas. ¿Qué son las columnas? Pregunta. Voy a resumir todo tu correo, me lo voy a leer. ¿Qué son las columnas mecánicas? Son columnas que escribe el Rob a través de un Tumblr, que es una especie de página web como un microblog. Y Rob, para los que no sepan, es nuestro antiguo panelista que ahora está de enviado especial en Australia. Los que ven el video es el personaje que aparece al principio y al final de cada video. Ese personaje. ¿Tú lo conociste, Rob? No. No alcanzaste. No tuve el placer. Lo reemplazaste. Vi sus opiniones electorales del capítulo pasado. O sea, te habría caído bien. Es de los tuyos, como el 95% de la gente que viene para acá. ¿Qué es lo que pasa? Tener amigos comunistas, pues. Colorizen. Bueno, eso. Así que Martincho, eso. Esas son las columnas mecánicas. La última que escribió, ¿de qué fue? ¿Sigue escribiéndola? Sí. Tío, sobre puta. El amor. Sigue aquí. La mandó, pero. Puta la weá. ¿No era de política? Rob Cuete. Es Johnny Peineta. No sé lo que estás hablando. Un grupo que se llama así. No tengo recolección. Y el Nostalgia Critic también hace Nostalgia Wingpoo y habla como de películas de Halloween o sea, películas de terror antiguo. De Black Mirror es lo último. Tenés razón, si lo vi. Muy buena, yo no lo he leído porque es de Black Mirror de la última temporada que, no que me... todavía no la veo. Yo todavía no la veo. Bueno, tú te enteraste hace poquito que... Sí, de hecho no sabía. ¿Hablaron alguna vez del libro que sacó este niño, el Nerdpunk? No sé. ¿Nunca caché personaje de YouTube en Nespan? No. ¿Tenés Pat? Instruyenos. Es como un reviewer de juegos de... Claro, que a veces colabora con él. Es el que sale en el capítulo de Nerd cuando hablan de los de estos cartuchos dorados y el plateado del Nintendo World Championship. Ya sé quién es. Ese bueno. Sí, ya sé quién es. Ese sacó un libro, po. Pero ese cabro es como... como winner, no sé, es como otra parada de gamer. Claro, pero tiene como la conexión completa o casi completa en los juegos de NES. Es como el afro, el weón. Es como esa parada de... y... como esa parada de qué? De persona, me refiero que no es ñoño en su vida normal, ¿cachai? Así como que el afro, acuérdate, es científico, pues, weón, biólogo. Veterinario, ¿no? Sí, pero sacó un doctorado, el weón crea vacunas para curar a los salmones, pues, weón. Ah, okay. No sé si puede ser bien como... el weón le inyecta vacunas a los salmones para que naden para el otro lado, una locura, weón. Ah, ya, ¿en serio? ¿Lo estás inventando? No, es, no, no es... trabajó la, una vacuna para lo, pa alguna especie marina. El weón es un científico, un science. Bueno, el cabrón este escribió este libro. ¿Ya? Ese rico dato útil mientras sigue buscando. No, no sé. Que se llama The Ultimate Nintendo Guide. Te muestra todos los juegos de Nintendo. Es como una guía completa. Te pone reseña, le pone nota, te pone. Con arte, con carátula, todo, mira, caché. ¿Cuánto vale ese libro? Es como el almanaque. Está digital como $20, una cosa así. De Nintendo. ¿Y lo físico? ¿Cuánto vale? Físico vale como. ¿50? No, 50. Pero son caletas de páginas, caché. Te salen como dos juegos por página. Es. Yo no lo puedo comprar. Te dice, bueno, si tienes dos juegos por página, debe ser un. Sí, un, o sea, son, una guía de teléfono. Le pone, ¿no? Le pone nota y toda la cuestión. Muy bueno, para un coleccionista de NES que quiero salir. Fantástico. ¿Y tú compraste la edición digital? La pirata. Oye, yo estoy enterado que nuestro amigo Hayama está no dará información. Los juegos de su colección. Y lo bueno es que te muestra. Te muestra, sí. El, te muestra los, la license, los unlicensed y lo especial y todo, y así la guía. Así completa. Como salen esas cosas, como la, la del arca de Noé. Claro, el Cheetahman, todo eso, todo ordenado. Pero Cheetahman no es de Super. No, no de NES. El 1 y el 2. El Cheetahman en Action 52. Oye, ya, vamos a leer otro correo. Un mensaje de Fabián Campos. Saludos al trío del horror chacal de Nahuel Toro Miranda, violador de Maipú Yacaman. Y el psicópata de Alto Hospicio Carvajal. Son monstruos, me imagino. Claro. Para empezar. Halloween. Quisiera claro, decir. Temática, claro, claro. Claro. Halloween. Que realmente no disfruto de la dinámica. A propósito, ¿quién lo escribió? Sorry. Fabián Camp. Ah, ya. Para empezar, quisiera decir que realmente no disfruto de la dinámica de salir en la noche de brujas a pedir dulces o hacer bromas pesadas. Solo lo hago porque tengo una hija de 9 años y aún disfruta de este tipo de cosas. Pero caché que hay algo de lo que estábamos hablando, sí, antes, no, el niño papá... y el papá cumpliéndole al niño una, sí, fantasía. No lo hagas, déjalo que se decepcione, va a ser un mejor niño cuando grande. Confieso que nunca fui a salir a pedir dulces, nunca fui a fui de salir a pedir dulces cuando chico. Solo una vez en la básica que salí con mis compañeros un Halloween a ensuciar con caca de perro los timbres de los vecinos. Hermoso. Lo que sí tengo latente son las noches de miedo que me imagino más de alguno de ustedes tuvo con sus películas de terror favoritas. Ah, me imagino, si está todo tu corrector, este juego en contra. Claro. Una específica para mí es The Gate, no sé qué película es, que pude ver por primera vez en la red y que por días no me dejó dormir pensando que me saldría un ojo en la mano. Esa es la de un niño que abre una puerta y se conecta por la casa. Eso no es The Gate. No me suena para nada. No tengo una colección. Otro que no me causó miedo, sino más bien curiosidad por el mundo audiovisual, fue la película Luther the Geek, que un tío tenía en su colección de VHS que sin filtro me enseñó a mis tiernos 6 años. Sin extenderme demasiado, se despide su no fiel oyente Kojiro, que les quede bonito el podcast. Gracias, Kojiro. Luther the Geek. Luther, sí. De geek, Luther. Como geek de. De Holy Geek. Pero tú dices que el concepto geek es medio. Circense. Sí, o sea, es como el one de todo. Claro. Claro, o sea, por lo menos en los circos. En los circos, el geek era una persona, claro, quizás deforme, así como. Fenómeno. O es como pequeño, así como dientón, sí, no sé. Como, raro. Como también este. Se parecen como a los pinhead, que le llaman, los que tienes como microcraniano, microcéfalo, no sé cómo se llaman las personas con las cabezas. Sí, cabeza. Ya, pero el geek es un gong, pero que aparte de eso, ejecutaba un espectáculo grotesco en el escenario. Que podía ir como que desde masturbarse, pero el más mítico es lo que hace el geek por arquetipo es comer una cabeza de gallina. Como Homero. ¿No, nunca has visto ese espectáculo de feria de fenómeno? Sí. Que es de arrancarle esta la. Cuando yo me pregunto, ¿ocioso? ¿Cómo sabe Elías estas cosas? No sé, es muy fácil, yo te voy a decir, porque yo vi Carnival. Nunca vi Carnival. Perfecto, y sí, en Carnival, el el papá del protagonista, el papá del. Pero tú a lo mejor joven. Sí viste esta película, weón. Porque la carátula es. El que me imagino es Luther mascando una cabeza de gallina. No, no, es porque el geek en los espectáculos circenses se asocia a eso. A una hueá grotesca. A una hueá grotesca que generalmente es arrancar de la cabeza una gallina viva con la boca, pero como digo, puede ser otras cosas grotescas. Bueno, y en Carnival, el papá del hueón, del protagonista, mostraban de que en el circo el Carnival había hecho el papel del geek y salía como con dos gallinas en una foto, pero nunca lo mostraban haciéndolo, pero salía como con un terno y dos gallinas, decía The Gentleman Geek, entonces era como su número. Sí, y decían, y siempre hablaban de él, decían Scover era un maldito loco, entonces yo quise saber qué es el geek con dos gallinas en un circo, y busqué y googleé y ahí leí lo que era un geek. Esa búsqueda podría tener resultados terribles sexuales. En la cuarta temporada de American Horror Story hay un geek, pues, igual que el tipo de ese póster, ¿cachai? Yeah. Y le arranca cabeza a la gallina con la. Oye, nos escribe Dusan Saro. Nos dice: queridos pastores, pasaba a saludar y a comentar que lo que indicaban de no ver a Will Smith como Neo. Ah, verdad, que no nos podíamos imaginar a Will Smith como Neo. Que Neo, Will Smith estuvo a punto de interpretar a Neo. Se refirió a Will West. Sí. Yo me lo imaginaba casi como en Yo Robot. Ah, sí, puede ser. Pero es que eso era antes de Yo Robot, así que. También el de Yo Robot es como. Muy pasado. Si Will Smith hubiera salido sin bigote, yo creo que podría haber pasado. ¿Con Will Smith joven? Así como. Sí, es que me hubiera molestado un Neo con bigote. ¿Te molesta? No sé. ¿Por qué? ¿Muy agresivo quizás? No tengo idea. Tiene como un. Pero a lo mejor John Anderson podía tener bigotes dentro de la Matrix, pero el Neo de afuera de la Matrix podía ser un buen barbón. Es cierto, es cierto. O afeitado. Creo que puedo. Por otra parte. Creo que puedo aceptarlo. Claro. Por otra parte, el pueblo demanda como invitado al primo Carlos. Yo traté de invitar a primo Carlos a esa instancia que ya dejé votada en YouTube cuando empecé a hacer los nuevos rincones nostálgicos, como que. Ya lo dejó votado. Noté que no prende primo Carlos. No le gustan las cámaras. Alejado de las cámaras. Hombre, es un personaje mítico. Es hombre sabio, sí, de hecho. Muy sabio. Bueno, dice: solo siguen haciendo este gran labor de entretener a la manga de ociosos que los escuchan en la pega. Pero eso no quiere decir que no lo invite, no hiciste en invitarlo algún día. Sí, yo creo que si me encuentro, porque lo vi en Santiago. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Yo creo que me escuchó tantos años que no debe ni querer hablar. Está saturado. Lo único con el capítulo 47 fue surrealista escuchar los efectos de cómo dispara una pistola y el cloqueo. Solo escuché pium pium. Cuando hablamos de los. No te burles de nosotros. ¿Tú sabes algo de arma o no? Que no tienes un bagaje escenario, claro, pero que no tienes un bagaje cultural un poco más amplio. Tú eres sicario. ¿Entiendes cómo funcionan las pistolas con el? La más mínima idea. ¿Y tú tampoco? ¿Por qué es necesario hacer el? Eso de eso un poco. Te invento. Mi mundo no había armas. Esa hubiera sido una fe de rata interesante. En vez de todas las weas que nos mandan de que en el capítulo, que alguien nos explicara si. Es cierto que necesitaban las pistolas, ¿cómo se dice la palabra? Cloquear. Claquear. No, que en las películas del oeste se ve que lo pone siempre echan el martillo hacia atrás. Entonces. Se engancha. Pero, ¿es obligatorio para disparar esas pistolas? Uy. Según Roberto, sí. Bueno, a ver. En la película, o sea, para mí en los revólveres antiguos, sí. ¿Cachai? Es obligatorio y que el gatillo solamente lo soltaría. No es como las escopetas de ahora que chuchu. No, está hablando de una pistola. Ojo que las pistolas de juguete que tú comprabas tenían el mismo, se enganchaba y luego con el gatillo se bajaba. Yo, por ejemplo, mi viejo tiene una pistola fogueo y el gatillo hace todo el proceso, echa el martillo hacia atrás y lo dispara. Ah, no, yo o sea, quizás lo jugábamos mal, pero además que acuérdate que estaban estas. Es que claro, uno tiene esa imagen de los western, de echar el gatillo hacia atrás, disparar. Luke Skywalker. Eso es para ti. Esperes el video. Pala de plata. Estamos haciendo de todo aquí. Un caballo. Este es el momento en que tu papá llama a los carabineros. Claro. Saca la pistola a los amigos en su camino. Este es el momento en que mi papá dice le faltaban un par de chachazos. Ahora sabes por qué te quieren más ahora. La van a tener que me quiere mucho. Elías, ¿qué estás haciendo? Oh, es parte todo. De la terapia, este es parte de la terapia. Eso sonó horroroso, weón. Ay, bueno, en fin. Esta es la parte en la que mis papás dicen, bueno, tenemos una hija doctora y tenemos un hijo ingeniero. Y Elías. Y tenemos el que nos va a cuidar cuando estemos viejos. Bien pensado. Hacer que el del medio sea el disfuncional. Bien pensado. Muy bien. A lo mejor tú no eras así, pero fue un sorteo. Fue un sorteo. Claro, claro. ¿Cuál nos fue a cuidar? Oye, güey, es como la elección de zapatear, güey. Bueno, qué locura, güey. A mí me dice, ¿qué pasó al final con eso? No sé qué pasó. Bueno, contextualizamos a la gente. Por ley en moneda. En la comuna de Zapallar. Hace un par de semanas, ¿ya cuánto fue? ¿Una semana atrás? Una semana, las menos. Elecciones. Bueno, pero. Ah, pero para la gente una semana y media. ¿Sí? El domingo. Hace una semana. Hubo elecciones media. Municipales. No, por una semana y media, sino el lunes. Y las elecciones fueron. Yo pensaba en los que nos veían en mí. Ah, bien. Para ustedes que nos están viendo, hace una semana y media hubo elecciones municipales en Chile. Y en una comuna en particular, la comuna de Zapallar, hubo un empate. Zapallar Calabazas. Claro, técnico y tiene que ver, con Jalón. Por supuesto. En la comuna que se hace millonaria con Jalón. Por eso nos vas a cuidar. Hubo un empate 50-50 entre los candidatos. Pero así, pero, al voto. 50. Ni siquiera estadístico, no es como. Claro, que, no es porcentaje, no. Así como hubo 800.000 un voto, 800.000 un voto. Ojalá hubieran sido 800.000 votos. Sí, no, y el tema es que ahora el Tribunal Electoral toma este caso y va a recontar todos los votos. Y si el empate se sostiene, se lanza una moneda para el legislativo. Ahora, yo creo que a esta altura los deben haber recontado ya, ¿o no? No creo, güey. Se demora, ¿no? De verdad, güey. Ya voy a postear esta güey y me pongo a contar. Te soy sincero, yo creo que lo de la moneda es obsceno. Es una ley de 1800. No, pero es riquísima. Es como la catapulta. Pero claro, y los patos deben usar pantalones, no sé. Yo creo que tiene que ver con un poco la cultura, siento yo. ¿Del fair play? No, cristiana, fair play, pero yo creo que eso es cuando tú ya tienes la duda, tú lanzas una moneda, lo porque ahí, decide la divina providencia. Claro, lo dejáis en el manos de... Bueno, nunca lo había pensado de esa manera, claro, uno piensa de otra manera. De ir a las fuerzas que están sobre la, claro, la claro. voluntad humana. O sea, que el destino elija, claro. Tiene que ser una máquina. Para mí, lanzar una moneda es azar, ¿cachai? Entonces, como que dejar... Por más de que sea, y me va a perdonar la gente de Zapallar, pero por más de que sea el weón de Zapallar, igual debería ser un poco más seria la weón. ¿Cómo estás apreciando a la gente de Zapallar? Estoy jugando, me lo tiene Felipe Bello. ¿Cómo vamos a llegar a los 1000 así? No, ya pasamos los 1000. Suscrito y no, si tendríamos que estar haciendo un concurso, estaríamos. Que va a ser muy fácil de hacer. Es el azar, pero el azar debe estar guiado por un superior. Una buena lo pregunta. Entiendo, yo nunca lo había visto así por mi mentalidad azarosa. No, visto, ¿no? Pero no, claro, probablemente ese es el concepto detrás de la moneda, pero políticamente hablando, ya eso iba con lo de que quizás no es la ciudad más grande del mundo, pero igual debería tener ese respeto por el votante y por lo que significa el voto y por lo que significa elegir. ¿Repetiría la elección? ¿Y se empatan de nuevo? ¿Qué no? La repetiría hasta que no salga igual, güey. ¿Cómo hacen con los papas? Los papas, a Dios, pero para. Acabar de sacar a Dios, pero para. Hasta que salga el los blanco. Los papas que deberían decir, no, la divina providencia, pues, bueno. Los papas dicen, no, para, no hagamos juegas estúpidas, que divina providencia. Los papas dicen, hagamos votaciones durante 2 semanas, hasta que un hueón. O sea que tú estás creyendo que los papas creen en Dios. Pero a eso voy. O sea, los papas que deberían creer en Dios dicen, no, venga, con juegas de divina providencia, dame voto. Y los papas son, ¿cuántos votan? ¿40 hueones? Menos. Y ellos, y logran. Hasta que los hueones están 2 semanas votando, logran de que ya, que uno de 20 diga ya, weón, ya. Pero este weón es como los jurados, la weón para los papas. Creo que todos tienen que elegir el mismo. Los jurados tienen que estar de acuerdo. Sí. Y cuando. A comprar a y cuando, 40 con. No, y los jurados 600. Son 12. Parece que son 12. 12 con 1600. Sí, pues tú el Fangry Man, la película son 12. ¿Cómo lo haría ahí? No, la repetí. Por los dos apóstoles. Puede ser, la moneda. Lo repites, porque de los 3.000 que votaron en Zapallar, sí, alguno tiene que cambiar. Pues. por cansancio, se por cae, cansancio. Es que si se cansan 12, que son los jurados, si se cansan 40, que no sé, que son los cardenales. Es justo, sí. Es justo que uno se canse, que sea por cansancio. Porque bueno, es justo también porque voy a votar por cansancio. ¿No? Voy a expanderme un poco. Expanderme. Oye, tienen que hacer. Capítulo, tienen que hacer. Halloween. Tienen que hacer una semana de campaña ambos. Sin gastar recursos. Sí. Sin gastar recursos. Y convencer. Pero ¿cómo si gastar recursos? ¿Cómo se dan a conocer eso? Se paran en la plaza como los evangélicos, weón. Un debate. Y empieza un debate público en el centro de la plaza, en el centro de reuniones de Springfield. Si es que ese pueblo tiene televisión regional. No, o en la plaza. Yo quiero que pase lo de la moneda, porque ahí vamos a hacer Springfield totalmente. Pero, una semana. ¿Por qué? Porque creo que va a haber una ceremonia. No, yo no encuentro nada malo. Va a haber una ceremonia. Que no se yo hace estoy seguro. Años. Así como que el pueblo de sombrero de copa. ¿Cachai? Así como, presidenta, hay que sacar la moneda. Va a haber una moneda especial para esa weá. Guardar la ley de tirar el presidente de la Corte Suprema, una weá así. Esa que tiene. Va a ser como un nuevo estilo mayo. No, así como el presidente. La hizo Pinocho, la moneda. Tu moneda de la libertad. ¿No la tenéis por acá? No, no la tiene. ¿Cuál? La tiene tatuada en la espalda. ¿Esta no es la moneda de la libertad? ¿La moneda de que me traje en Nueva York? No, que sale en la bala. No, no, no, los ángeles. No, la moneda de Pinocho, po. Puro no, gira. No, tengo. ¿Qué moneda voy a tener? Vamos. Roberto. Ganó Higgins. ¿Cachai? Entonces... yo creo que por eso, porque a lo mejor incluso hay como atuendo involucrado, así claro. Como hay que ponerse la toga de la moneda, no sé, weas que inventaron en misión, claro, weas que en el momento cuando hicieron esa ley existían las estadísticas, así como, oye, se empatan Bernardo, y Bernardo dijo, oye, no sé, ¿ganar una moneda? No, pues, esta wea no va a pasar nunca, que... Digo, weón, si no da nadie. Si llegan a empatar, decís que no empataron y chao, weón, ya, ok, me parece. Una moneda. ¿Estás seguro que una moneda? No nos van a creer, weón. Sí, weón, ponle moneda nomás a la weá, ya. Listo, yo la firmo. Estamos. Vamos. Pasaron 200 años y puto y empataron los weones. ¿Qué pasa? Yo creo parece no, que sí. No ha hablado, nunca se ha hablado. Pero, weón, yo quiero ver esa weá así como cadena nacional del lanzamiento de la moneda de Zapallar, weón. Sería la weá más bacán de la historia. De Zapallar. Weón, de la historia de Chile, weón. Tienes razón, pero yo dudo que sea así. Yo creo que hace una weá traspuesta. Alguien va a decir, se perdió un voto. Sería terrible México. Creo que no ha sido la primera vez. Pensando mal, yo creo que quizá... Yo creo por las veces, no creo. Sí, puede que no sea la primera vez. Yo creo que ni siquiera van a tirar una moneda a la oficina. Yo creo que por un tema de la evolución de las estadísticas, de cómo se llevan los votos y todo, y que quiero saber si Wenco auspicia la votaciones o no, porque todas las cajas, las urnas son marca Wenco. Ah, con Wenco. Las más baratas. Sí, porque son plásticas esas weas ordinarias. Rico tu tupper, wey. Chileno, claro. Sí, pues, si es chileno. Es de, bueno, no sé, eso. La moneda va a ser Wenco. Auspicia Wenco. El lanzamiento de la moneda. La moneda ha sido auspicia por Wenco. Yo quiero ver eso, weón. Yo creo que hace así como el presidente del Senado, weón, que tirar la moneda. ¿Y cuál es la regla de lanzar la moneda? ¿Una vez nomás? No, pero. Mejor de tres. No, pero. ¿Dónde cae? ¿La mano en el suelo? Eso, cae en la mano. Y si cae. Uy, y si tiene la mala cueca, cae de canto. Cae de canto, no hay que la cagar. Cae de cachipún. A lo mejor de. Cachipún a la tercera. Una pistola. Hay que revisar el papel y que el papel diga así. Un lanzamiento de moneda. No, y lo pone esperando así como que el canto se caiga por un lado. Así, cabra, ¿no? Sí, cabra lenta. Juguito. Estamos en la décima hora de espera de que la moneda decida. Y la claro, moneda. No era ni Don Francisco. Claro, claro. Como ¡se va la vuelta, no se va la vuelta! Dinero, la tiro usted, la tiro yo. Y la cara, el close-up de los candidatos con las cubatas claro. De sudor. Tom Hanks sentado porque no lo conocen nada si la moneda la tira a otra persona. Oye, qué weón. Bueno, yo creo que pase eso. Eso sería la mejor celebración. Que lo haga en el día de Halloween. Es lo más Halloween a lo que hemos llegado. Para que sea el día de la moneda. Estaría lindo. Oye, bueno. Halloween no horrible fiesta para mí. No, para a mí yo no la encuentro una horrible fiesta, pero que encuentro que como el tono que se le da no me gusta tanto. Como es demasiado. Entiendo. ¿A qué vas? Yo, como digo, trato de no verla desde ese lado consumista no. y mal enfocada. Es que, como voy a insistir, yo asumo, como uno siempre mal asume de que los demás ven las cosas similares a uno, y yo solo somos los protagonistas de claro, y yo asumo que la mayoría no se lo toma en serio, claro. Porque ya sería el colmo de que de repente un papá se sentara frente, y te voy a contar de Samhain y Samhain y Halloween y Samhain, ¿cómo era la wea? Uwe Boll, o sea, cuando nuestros antepasados en Norteamérica espantaban a las brujas, no sé, ahí claro. Ya, que sangre americana de poder. Después la versión bueno, americana. Chicos, no sé. Yo creo que sí, no sé, no sabría qué más, no sabría qué más hablar. ¿Alguna sobre experiencia personal con el Halloween? Nosotros no, nos disfrazamos una. Yo fui una vez a un carrete de Sergio Lantadilla, antiguo invitado. Sí, lo trae de una de las tradiciones de hace mucho tiempo se disfraza. Los trajes relacionados con sal o con ese tipo de cosas. Un grupo de amigos. Pero este año creo que no va a haber Halloween porque hay compromiso. Porque la mayoría dijo fin de semana largo, ¿qué hago en esta ciudad? Con mega calor. Largo, güey. Bueno, cuatro días. Bueno, te digo, a mí me gustan los fines de semana, pero encuentro que volver a pegar el miércoles, para mí por lo menos, es como que... Mejor me pido los días de vacaciones. No, es como saber que vaya a llegar y vaya a tener... O sea, yo voy a tener mucha pega cuando llegue el miércoles, y más encima estoy teniendo que trabajar mucho ahora para poder... Irte el viernes. Irme el viernes, pues. Claro. ¿Cachai? De hecho, una fiesta gringa. Por una fiesta de mierda. Ahora la odio. Evangelio, ¿no? No, pero sí por ellos, o sea, de cierta forma, porque si no tendríamos, gracias a que a ellos les dieron el día, claro. Esta wea existe. Un claro. País Jesucristo, sí. Claro, un país claro. Jesucristo. Si no existiera la religión, estaríamos trabajando como Dios manda. Ahora, curioso que a los evangélicos les den. Dios manda. ¿No le agradará que les den de feriado? Un día que se asocia. Se llama el algo. Día de Jesús, la noche de Jesús. Sí, pero la gente celebra Halloween. ¿Y les gustará a ellos? No, yo creo que no. No sé, pero lo que, yo creo que la gente que no, pues, muy apegada a la fe no pesca nomás. No, bueno. ¿Cachai? Porque, y su círculo yo es. Yo creo que al contrario, la gente apegada a la fe como que pesca y quiere. No, no, me refiero a que no pesca Halloween. La gente. Ah, no. Porque estamos hablando de los. Porque hay religiones que son mucho más recalcitrantes en ese sentido. Por ejemplo, los testigos de Jehová son súper más complicados con ese tema, son mucho más estrictos, son como casi ortodoxos. Claro. A diferencia, no sé, en la religión evangélica sé que hay muchas ramas distintas, pero son muy, están en todas partes, pues, entonces ya casi parece, ya son un poco más conservadores que los católicos, pero bueno, son caletas, pues, bueno. Entonces ya es como mal, así como, no, ¿qué me importa? Miento con ese disfraz, pues. Mientras yo tenga mi día y pueda celebrar a mi Dios de la forma que yo quiero. Vive y deja vivir. ¿Cachai? Déjame piola. Pues, vive y deja morir. No, vive y deja vivir. Vive y deja vivir, espero. Oye, y eso, no sé, experiencias personales yo no tengo, bueno, porque estaba muy viejo. Sí, pues. Yo, mis compañeros salían, pero yo nunca salí. Tú eres un niño. ¿Pero en serio cuando tú eres niño se salía? No, sí, sé, salía. Bueno, Conce no, Conce como decís tú, yo ya era. ¿Pero qué edad tenés tú? 28. Sí, bueno, son 5 años menos que yo. Entonces, mi experiencia cercana era. Cuando yo tenía 10, ¿cachai? Cuando yo tenía 15, ya estábamos placé con la weá, pero todavía tenía 10, ¿no? ¿Y a esa edad la gente salía a pedir a Halloween? Sí. Yo, por lo menos allá ni Guille, mi padre. Yo no me acuerdo que Halloween partiera hace tanto como verdaderamente salía a pedir dulce. No sé cuándo habrá partido aquí en Chile, pero me imagino que son unos 10, 15 años, ¿no? Sí. ¿Y usted? Solamente lo que hacen en el parque, justamente. He visto niños en la noche dándose vuelta y sonriendo a la gente. Es bien bonito. Y bueno, el año pasado fue una fiesta de Halloween. Disfrazado. Bueno, pero es la no. Experiencia más entretenida, claro. Disfrazarse, sí. Como la casa para los adultos, digamos, el tema de las fiestas y disfrazarse. La buena. Los gringos hacen varias cosas que acá todavía no están tan. Sherry Coke. No, crear las casas embrujadas como caseras, ¿cachai? Como que un hueón haga una casa embrujada en su casa. Ah, que hagan un show. No, que ponga esqueletos colgando y hueón. Pero de a poco, hueón, si yo el otro día fui al supermercado. Los tienen dos. O lo de tirar confort, ¿viste esas weas que hacen los gringos que tiran como el rollo confort a los árboles y que como acá el confort huevo, es muy caro. Tiran huevo, no confort. En el líder están vendiendo esqueletos, hueón grande, así como uno a uno. No, pero me refiero que en Estados Unidos tú ves las películas que los pones hacen casas embrujadas y cobran $1 y tú entras y ahí como, no sé. Los gringos son, bueno, basta con meterse a internet, los gringos son mucho más engrupidos con esta wea, y que hacen incluso decoraciones, la otra vez veía las noticias que causaron como que fuera la policía a la casa a una mina porque tenía como cadáveres colgando por todas partes. Así como, la típica imagen del cadáver envuelto en bolsas de nylon. Y tenía eso de decoración de Halloween. Y fueron como los pacos y dijeron: su decoración es muy perturbadora. No sea weón. O cuando viste esa weón muy bacán del weón que ponía como contra su pantalla, perdón, contra sus ventanas, como proyecciones. Ah, sí. Y salían como dementores, fantasmas, zombies. Eran como que tú los ves dentro de la casa y estaban proyectados por dentro. O el weón que hizo con un dron, un dementor de Harry Potter. Venía volando con el dron. Bueno, son buenos, o sea, para la... A mí me gusta esa wea, la imaginación, lo divertido, la pirotecnia. Y voy a atentar contra nuestra cultura. Yo creo que es porque si nosotros hiciéramos una wea así, oh, voy a tirar mi dron y voy a decir, no, así que mejor no, me lo pueden pelar. Sí. Me quieren, no se lo van a botar y no. O voy a proyectar la buena onda. Es que tengo... no se pelan esas weas, así como, y aquí ponen las calaveras afuera. Se las roban. Así como voy a poner mi esqueleto y voy a salir a una fiesta y voy a volver, no a ver nada. Bueno, en mi casa ni aquí con ese robaron el pasto, En mi casa el se robaron pasto, la llave de afuera donde con la que regábamos el pasto. La llave, weón. Realidad, weón. Ese es el problema de aquí. Por eso no robamos el Halo. Por eso no van a poder jugar Switch, weón. Es por eso que se los van a robar, van a quedar con los controles en la mano, weón. ¡No! ¡Zelda! ¡Muéstrame la pantalla por último! ¿Cómo voy? Déjame sacar el memory card. Ya. Juego. Mucho de Halloween, no aprendimos nada, pero nos reímos mucho. Demostramos lo que sabemos, lo que sabe el chileno promedio de Halloween. Claro, nada. Y no me vengan con Samhain y la wea. No, Michael. Ándale. ¿Tú sabes este juego, Andrés? No, este no es. Bueno, para la gente que nos está escuchando. Ropa sin ropa. O sea, ¿no sabes cómo funciona? No. Ya, yo voy a partir. Ya, Lías, tú cuéntala. Es como Anglorious Bastard, cuando perfecto juegan con el Knight acá y quién soy. ¿Alguien va a morir? La no, gente no que está escuchando que le diga súper claro. ¿Cuándo vamos a jugar? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 10 minutos. Ya. No digan lo que va a salir en la tarjeta, pero yo no lo estoy viendo. No la vean. No, entonces, no, pero me refiero a lo que voy a hacer yo ahora. Ya. Yo voy a sacar la tarjeta, ustedes pueden verla, no la digan. No la digan. Está al revés. Ay, ya, perfecto. No lo digas. Ya. Y me la voy a poner acá. Ya. Y yo tengo que adivinar con preguntas que le voy a hacer a ustedes qué personaje tengo. Okay. Está en el gorro, ¿no? Y el público. No, después se me cae. El público lo ve. El público juega con nosotros. Juega con nosotros, porque es difícil. Hagan lo mismo. No miren sus respectivas tarjetas. Está al revés. Está al revés. Haga lo mismo, no mire su respectiva tarjeta. Estamos como de cierta forma disfrazándonos. Sí, wow, están mezclándolo con Halloween. Está al revés. Sí, está al revés. Y yo voy a subir, la quiero poner así, así que le voy a dar vuelta al tiro. Yo no sé qué es. Está derecho. Si tú querías este, me está dando una pichura. Actúe contra mi instinto. Quería todo menos el que tengo yo, no sé cuál es. Ya, lo tenemos. Vamos, y bueno, y para que no estemos 5 horas. Recuerden, no digan el nombre de la persona que tiene su amigo. Y para, voy a dar 10, ¿tan suficiente para los 4? Son 5 minutos por cada uno. ¿Para ella? ¿Cuánto? O sea, 2 minutos y medio. 10. Pon 15. Sí, yo creo, porque somos como arte. Entonces, tenemos 15 minutos. Todos tenemos que ir haciendo preguntas del tipo sí o no. Y una pregunta, okay. Partimos hacia la derecha, vamos a partir con Elías. Elías va a partir hacia la derecha. Sí, a partir recuerda lo que aprendiste de tu pregunta. Sí. Y esto es lo difícil, porque se te va a mezclar con las preguntas que escuchaste. Trata de recordar lo que te responde, no lo que respondiste al resto. Es la parte más compleja. A partir de ahora, 15 minutos. Aquí en ¿sí? A partir de ahora. Ya. Ah, y la pregunta es como a los tres en consenso. Ustedes me dicen, sí, no, nosotros hay que discutir, discuten, pero no. Ah, okay. Primero Elías. ¿Mi personaje es un masculino? No, es un masculino. Qué rato, pregunta. Es que a lo mejor si pregunto un hombre van a entender si es un ser humano. Ah, ya, ok. Ya. Un masculino. Un male. ¿Es un male? Es un masculino. ¿Un personaje de una película? No. No quiero como. No, o sea, si aparecen más de. Son videojuegos o películas. Si aparecen más de una obra, por decirlo de alguna forma. Esa es la temática siempre, videojuego original. Película. Sí. Primero es donde apareció primero. Vamos a respetar. Original, para que no haya confusiones. Porque muchas veces se cruzan. Ya. Mi personaje es de un videojuego. Sí. ¿Mi personaje es un villano? No. Ah, interesante. ¿Mi personaje es de un videojuego? No. No. ¿Mi personaje es un videojuego? ¿Es de un videojuego? Sí, sí. ¿Por qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? Sí, de película. ¿Y son videojuego o película? Pero en fin, gracias. Voy a ser libre. Ok. ¿Mi personaje es un hombre? Sí. ¿Quieres saber lo mismo que quería saber Elías? ¿Es si es un masculino? ¿Es su género? ¿Su género? ¿Es un masculino? Ah, bueno, si es. Si es macho. Es un macho. Sí, es un macho. Pero no es hombre. Mi personaje, o sea, voy a hacerlo como debiese ser, y como el único que lo juega bien es el Andrés Quilodrán, que a la que le mandamos un saludo. Saludos. Soy... Ah, sí, más bonito, sí. Un hombre. ¿Un hombre hombre? Hombre, más, soy un masculino. No. No. ¿Cómo eso? Espérate. Que sí es macho. Sí, lo mismo que preguntaste. Sí, del sexo masculino. Ah, perfecto. Es que estaba pensando en el contrario. Bueno, ves que... Ok. Soy un masculino, entonces. Ya. ¿Qué? Para cagar, ¿qué peor? No me, ¿tú piensas que me ayudaste o no me ayudaste? No, no te soy... Una mujer de películas. Soy un personaje live action. Sí. Sí. Sí, pero ojo que la primera vez no salió ahí, pero la vez más famosa. Sí, la más famosa, la más famosa. Sí, sí. Ignora lo que dijo antes. ¿Soy masculino? No. No. No, sí, sí. Mujer. Femenina. ¿Cambio de forma? No. No. No. No. Soy lo que soy. Soy una mujer buena. Sí. ¿Soy de videojuego? Sí. Ya. Sí. ¿Soy buena? Sí. Sí. Sí. Es más buena. No, no te va a ayudar, eso no te va a ayudar. Fue buena, fue buena. Ya, pero soy buena. Sí. Eres no villana. Sí. ¿Soy humana? Sí. Sí. ¿Peleo? ¿Me caracterizo por luchar? No. Participas de peleas, sí. Pero no, o sea, sí. O sea, pero me enfrento, lucho. Con la naturaleza es un enfrentamiento. Ah, sí. Sí. Sí. ¿Mi película es una película de acción? ¿O no, mi videojuego? ¿Mi videojuego es un videojuego de acción? Hay acción, sí. Hay acción, sí. Ya, pero no, ya. Ya, no me respondió. También hay acción. Ya. No es el componente único, digamos. No, es que de hecho. Depende de la edición del videojuego. Porque de hecho. No, la. O sea, es parte. Mayoritariamente. O sea, está presente. Está en el género. La acción está en el género. Ok. ¿Soy la protagonista? Sí. Sí. Yes. Soy. ¿Qué haces para acá? La protagonista. ¿Soy de alguna realeza? No. ¿Algo? No. No. ¿Mi personaje? ¿Yo soy un Pokémon? No. No. Debemos vernos muy bonitos, ¿sí? ¿Utilizo armas? No sé. Sospecho que no, pero. En lo que se conoce, no, el personaje, que para, no es fundamental. Su personaje como tal no usa armas. Mierda, no. Ya. Claro. Que igual. No. Dale. Soy. ¿Una mujer de acción? No. No. ¿Soy la protagonista? No. No. No sé qué preguntar, la verdad, estoy más perdido. Pensando en la obra original, en la weá original de donde se conoce. Es no. Una más, ¿no? Sí. No. Más para el cornet. ¿Soy de Japón? ¿Un personaje, un videojuego de Japón? Sí. Sí. Bueno, usted lo vaya a copiar. ¿Mi videojuego es de Japón? Sí. Bien. ¿Mi película es norteamericana? Sí. ¿Y qué me dijeron, una mujer de acción? No. No. Soy de un videojuego. Es una bondadosa mujer no de acción, norteamericana. ¿Algún videojuego de. ¿Soy de algún género? ¿Videojuego de acción? No. ¿No de acción? No, ¿qué? Es que va a confusión. Ah, ya, perfecto. Pero no. Yeah. ¿Cuánto tiempo queda? 8 minutos. 8 minutos con 50. No, me dijeron que era macho, pero ¿soy un animal? Sí. O sea, no. No eres humano. No es un animal que existe. Ah, ¿qué pasa? Tan clarito. ¿Sois de una comedia? Pero te faltó yo, por favor. Ah, sorry. Soy de una mujer de un videojuego japonés con acción. Chucha. Yo no. Y me dijeron que no usaba armas. No. No. Mi videojuego tiene. ¿Es de plataforma? ¿Tiene plataformas? No. No. No, no. Si estamos hablando del original, no. Ya. No, sí, pues. La primera entrega. ¿Soy de una comedia? No. O sea, tiene elementos humorísticos, pero no es su. Sí. No es lo principal. ¿Soy de un videojuego de pelea? Sí. Me gusta que tiene ese ruido de miedo. Sí, sí. Estresante, le doy. Para soy buena. Me transformo. No dijimos preguntaste. No, si preguntaste. Ah, no, dijimos que no. Y la viste que la parte más difícil es acordarse de las weas que van a jugar. Soy japonés. Soy de una saga. Sí. Sí. Definitivamente. Pero ¿cuántas sagas? Yo te estoy imaginando muchas sagas. Imagínate eso. Muchísimas. Ah, eso. ¿Mi videojuego es una saga? Sí. La chucha. ¿Mi película tiene más de una parte? No que yo sepa. No sé. Yo diría que no. No, no tiene. No. Seguro, eso es seguro. Ahí está la. Ah, sí, perdón. Es que se bloqueó. ¿Soy de una saga de Street Fighter? Sí. Pero todavía no está. Todavía hay varias opciones. No, yo me sé una nomás. ¿Soy un personaje tierno? Es que bueno, es que tengo la duda yo si es personaje tierno o es un personaje. Sí o no, bro. Sí o no. La pregunta es sí o no. Ah, chaval. A la que le tengáis más fe. Ya, ¿soy un personaje agresivo? Sí. Sí. ¿Soy la protagonista? No. Pero es que depende, bro. Sí, depende. ¿Cómo pueden responder una weá? El protagonista normal. Es que hace todo. Preguntas de miedo. He preguntado las últimas cuatro preguntas han sido como. El protagonista que se centra no, en la cosa. Quizás no es. ¿Qué dijo? Quizás no eres como el protagonista que actúa, pero eres importantísima. Mierda, no estoy ya, ¿o qué? Ya, sí, no esa como... buena respuesta ya, sí. ¿Cachai? Es que también depende de. ¿Tiene que ver con el nombre del juego? No sé, güey. Bueno. Eres importantísimo. No sé. Está en la bola. Está en la bola. Sí. Que Andrés me dice cosas y que me está ayudando y es peor. Ah, no cacho nada. Me callo. No, no, queda, no sé, estoy perdidísimo. Pero ¿qué he preguntado? Es de antes. Me dijeron que no era mujer de acción. No. Que había comedia, pero no era el punto importante. Ajá. ¿Estoy basado en una persona real? No creo. Sería muy raro si fuese así. Me caracterizo por pegar patadas. Sí. Vamos, ya sabe quién es. ¿Mi personaje de Resident Evil? No. ¿Qué son? Me dijeron que sí era la protagonista. Sí. Totalmente. Soy mujer de acción. Además de una parte. Chucha. Tengo una leve idea de qué puede ser. Pero a ver, mi protagonista. O sea, mi personaje es. Real. Así como. Es una persona real. No es una. Inteligencia artificial. Dentro del universo es un ser vivo, sí. Ya, Sí, no, o sea, dentro de la web. Sí, claro, está, claro, está pasando, sí, en Cortana, sí, web. ¿Soy atractiva? No, no particularmente. Ah, igual. No es una característica, sí, del personaje. No, no, o sea, la actriz, no, fundamental. Me gustó decir una película, me dijeron que sí. Sí, sí, igual le aplicaría, pero no. Claro, la actriz es una mujer, claro, de Hollywood, digamos, pero no es el personaje, lo importante no es que es atractiva. ¿Soy Chun-Li? Sí, soy, sí, Chun-Li. Wow. Qué hermoso. Viste, te tenías poca fe, güey. Soy de una comedia. Cada vez que veo este juego, o sea, los personajes que no conozco, güey. Es joven. Digo que no sé ni qué preguntar. Si es agresivo y como que tiene que luchar, pero tiene que se enfrenta con alguien. Lleva una saga de juegos japoneses. Y es un mail, un hombre. Ah, mail. Mail. Gmail. Claro. Es un Gmail. Un Gmail. Wallmail, tú, ella. ¿Personaje es parte de Final Fantasy? No. No. ¿Cuándo caché dónde? Vaya a cachar. ¿Mi personaje usa magia? Chucha. No sé. Estaba preguntando una weá muy específica y creo que somos bastante vagos en el. O sea, poco muy vagos en. Ya, no, no, ya hasta donde yo sé, no es una mala. No lo veo. No, yo no lo veo como una mala, no. Okay, no recuerdo, a lo mejor ha hecho una wea rara. A lo mejor, ya, ok, tal eso. Chucha, no sé. ¿Soy caucásica? Sí, sí. Ah, la contraseña de. Póngame, por favor. La contraseña. La contraseña. No, André, you can do it. Vamos. Tengo fe en ti. Te estás a un paso. Me tienes mucha fe. ¿Hay películas? Sí. Sí. Hay una muy notoria. Claro. Pero esta película es gringa. Sí. Sí, sí, sí. Una muy notoria. ¿Hay películas de un weón? No. ¿No hay películas? No. ¿Qué mierda es, weón? Cuando caché que se quería matar. Oh, pero ya, haz la pregunta. ¿Qué pasó, no? Vamos, vamos. ¿Soy una ganadora? Entiendo, dame un ejemplo. Una winner. ¿Soy una persona que triunfa en la vida, a la que le va bien habitualmente? O sea, si no lo asociamos a un triunfo económico, si es monetario, sí. Es una mujer que. Sí, a la película vive al personaje no le va mal. Claro, claro, le va mal. No. Pero no, pero me dijeron que no estaba basado en alguien real. No, no. Pero su éxito no se traduce en así como soy millonaria. No soy como un éxito. No soy Erin Brockovich. Más moral. Moral. Sí. Claro. No soy Erin Brockovich. Ya. ¿Ahí está yendo por ahí? No sé, me. Por si acaso. Creo que está tan perdido como yo. ¿Qué película han hecho los gringos? Saga que son de la película. Es que es menos. No ves que la película. Sí, no ves si es la película. Ah, Mortal Kombat. No. Dice si fuese Mortal Kombat. Chucha, nos quedamos sin tiempo. ¿Qué hacemos? No, vamos, está buena. No, porque vos ya ganaste, pues weón. Ya te acostumbrado. Mi personaje es. En la película. ¿Es interpretado por un personaje, por un actor famoso? Sí. Sí. Puta la wea. Te dijimos que no te tenías en la película, ¿no? Pero es que no sé cómo decirte esto, pero no asocies para nada al personaje de la película con el personaje del juego, no sé. Claro, no hagas. En serio, no pienses en la película. Ya, pero otro. Que ahí me diste una pista. Sí, de hecho. Ya. Creo que aquí a todo el mundo menos a mí le han dado pistas. Y tengo tremenda pista. A mí no me han dado ninguna pista, güey. No la entendí. No la agarraste, pero la media pista te dio. Claro, no. Por eso no hay ninguna pista en lo que me han dado. Para mí, como yo interpreto las pistas. Pero es que siento yo que no le hemos dado pista porque el personaje. Es que sí. Si da una pista es fácil de averiguar. Es demasiado conocido. Uh-huh. Cuando en sagas. Protagonista. donde no es el protagonista, pero es muy importante. Yo lo que podría decir con una pista, porque no sé si ayuda, no es fácil tu personaje. ¿Mío? Sí, porque no es común. No, ah, sí, no, no es un... No es que, oh, sí, oh, cómo no lo pensé, no. O sea, lo conoces, pero no, sí, no, o sea, claro. No es algo que hables. Así que... ¿Tú sabes quién es? Vas a decir, ah, por supuesto que sé quién es, pero no es quizás recurrente en tu... No es una Tomb Raider, ¿verdad? Se me pasa cada rato Tomb Raider, Barbara Blade, bueno, Barbara Blade. No, sí sé, pero sí, igual. ¿Qué otro género hay? ¿Qué otro género hay para mí? No es malo que eso que apunte a ser claro. Los género. El género te va a ayudar. Bueno, tengo una idea. ¿Y tú igual ni idea? Empecemos con las pistas. Mira. Yo lo dije en algún momento en el Let's Live. ¿Qué cosa? En este live, no es live. O sea, en este podcast. ¿En serio? Sí, lo mencioné de pasaditas. No tengo idea, güey. ¿Es una saga de Nintendo? Sí. Sí. Es una... película dramática. No tiene componentes de drama, pero no es así como no es una wea fundamentalmente, o sea, de hecho podríamos decir que ni siquiera es un drama. Claro. Pero de haber una drama para que como algo pasó y luego. Pero tiene una trama clara. ¿Clara? Sí. O sea, perdón, ¿tiene un género claro? Sí. Es súper marcado el género al que pertenece. Sí. Oh. Quizás ya sea la hora de que te dé una pista, pero te voy a esperar una vuelta. Yeah. ¿Mi personaje es Koopa? Sí, sí, sí. Bowser Koopa. Bowser, sí, Bowser Koopa. Ah, sí, no, la chuté porque cuando me dijiste, ¿ya la chuté? Sí. Ah, por Dennis Cooper, fue lo primero que pensé. Bueno, ah, bueno. Por si eras famoso. No, cuando me dijiste no se parece en nada, ¿qué personaje no tiene nada que ver? Bueno, puta, a ver. Pensando. En una wea de Nintendo, más encima. Un fanático de Nintendo, bueno. Sí, fanático. No me acuerdo ninguna saga de Nintendo donde, no sé, Mario, weón. Hay otra. Hay muchas otras. No es Mario, yo estoy pensando con mujeres, ¿cachai? Por ejemplo, está Samus. No digan nada a ustedes, y también tiene que ser la pregunta. ¿No? Claro. Estoy pensando en, claro, Metroid. Ay, de Nintendo. Pero ¿qué pasa si él lo nombra en esta lista? No, tiene que ser la pregunta. Sí, pues no, si no sería trampa. Nosotros no podemos decir. Si lo nombra, nosotros nos quedamos todos. Sí. Bueno, descarta saga. Sí, me voy a gastar una hora. ¿Apareció por primera vez en Nintendo? ¿NES? ¿NES? Sí. Peor todavía. Ya. ¿Soy una princesa? No. No, no. No, no es una princesa. Para nada. ¿Soy Leia? De hecho, diría que no es de acción, todo lo contrario. Sí, yo diría que es todo lo contrario. O sea, no sé si todo lo contrario, pero... No, estáis cerca de ser princesa. No, no tiene nada que ver con la realeza, digamos. Mm. Funcionaría como pista. Creo que ya sé. No, yo no tengo idea. No estoy así. ¿Quieres lo tuyo? ¿Mi juego multiplayer? No. ¿Soy una niña? No. No. No soy una niña de Kansas. No. Soy Dorothy. No soy una niña. Pero soy parece Alicia. Que está acercando más. Pero creo que podemos decir que pertenece a un género similar. Similar. Sí. Alicia es una niña. Un género. Ya, pero tampoco es una niña. Piensa en el género de lo que está hablando. No, el género de la persona, el género de la película. No he preguntado si es niña. Pregunté si es una niña, ¿qué acabo de preguntar? Sí, pues te acabamos de decir que no es una niña. No es una niña. Piensa en el género. No es Alicia entonces. Masculino, femenino, no. En el género del ejemplo que diste. Ya, pero en fin. Fantasía. Nintendo. si le dijéramos que él, hay un personaje clave de él. ¿Quién más se me ocurre, weón? Tranquilo, agarrar. El gato, Alicia, el país de las maravillas, la reina, el gato, el conejo. Feliz no cumpleaños. A ver, lo voy a reducir. ¿Hay versiones de ese juego en la consola actual de Nintendo? Sí. La consola actual de sobremesa, de Wii U. ¿Salió Wii U, cierto? Sí, sí, parece. Ah, o sea. No, una nueva versión, no una reedición, una versión actual. Porque como hay 8 juegos de Wii U, lo puedo descartar. ¿Me entendí? A eso voy. Si no hay. Puta, no sé. Va a ver. Esta juega en Wii U, parece que sí. ¿De qué te va a ver? Pero si me hubiera dado el wifi, podría saberlo. Puta, ya sé quién es. ¿Hago magia? De una gran pista, yo recién. No. O sea. Hace algo. Sí, ya. Sí, es magia. Más o menos. ¿Mi juego es de fantasía? Hay fantasía, bo. Sí, sí. Fantasía, bo. Sí, sí. Es de fantasía, ya. Sí. Yo la hace magia a tu personaje porque nos explica por qué hace lo que hace. Claro, por eso lo hace. No lo podría hacer con otra cosa que no fuera la magia. Claro, no hay una explicación de cómo hace las cosas que hace. No hay explicación para ningún lado. No, tampoco te dicen que es magia. Claro. No hay una explicación. Pasa nomás. Las weas pasan. Pero concéntrate también en el género. El género sí. Además, similar a lo que habíais comentado. La cachoya. ¿Soy una niñera? Sí. Ya, ¿58? Mi personaje. O sea, no, el protagonista de mi juego. ¿Usa una espada? Sí. Sí. Sí. Yeah. Sí. Pregunté si era una niñera. Sí. ¿Soy Mary Poppins? Sí. Me falta una pregunta para asegurarme. ¿El nombre de mi personaje está en el título del juego? Sí. ¿Soy Zelda? Sí. Muy bien, compañero. Hay un Wii U, ¿no? ¿Va a salir? Va a salir, pues sí. Va a salir. Lo que pasa es que no sé por qué no conectó. Despidamos el programa. Está bien. Para que luego de habernos atrasado 15 minutos más de los 15 que dimos. Les agradecemos, como todas las semanas, la sintonía y los invitamos a que nos escriban, por favor, al correo, que no leemos tanto, pero de repente traten de mandar un correo un poco más. ¿Cómo se te ocurre decir que te tiraría a Mary Poppins? Pero quizás a la actriz. ¿Cuándo lo dijo? A la actriz. Sí, lo que le darían. A la actriz joven. No dije, dije igual. Mary Poppins. No, fue como, sí. Les presta el paraguas. Claro. En fin. Los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com, que nos sigan en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecanicas, en Twitter somos ovejasmecanicas@ovejasmecanicas, Instagram ovejas.mecanicas, ahí donde subimos los artes de la gente que nos dibuja muy bonito, como los vaqueros que nos mandaron la semana pasada. Genial dibujo, me encantó. De Erwin, gracias a Erwin, Erwin. ¿Cómo se diga tu nombre? Y también a Luis. Es que no, la otra vez lo nombré dos veces y me decía que lo dije mal. Y después un amigo me dijo que lo estaba diciendo bien. Pingüino. Así que no sé cómo se dice. Penguin. Penglins. Penglins. Penglins. ¿Cómo es el apellido de Erwin? Wenumi. Penglins. El perro no haber arruinado también tu apellido. Lo siento. Se dice Wenumi. Wenumail. Wenumail. La verdad que tuve un tema con un amigo que escribió que el acento iba como en otro lado. Una vez guayamos, tal, Rob. Sí, me acuerdo. Vagamente. De hecho, mi pista para ti iba a ser: acuérdate del Rob. Porque él siempre preguntaba: ¿es un musical? En todos los programas. Y no hubiera tenido la colección. Me rayó musicalmente. Oye, eso. ¿Qué más? Tenemos un Tumblr que es ovejamecanicas.tumblr.com, donde también subimos los artes de la gente que nos dibuja. Tenemos un grupo de Facebook, un muy activo grupo de Facebook, los invito a que se unan si quieren en Facebook, que es el Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Tú ya eres miembro, eso es lo que yo. No me acuerdo, lo voy a buscar. Parece que sí. No tiene recolección. 270 miembros tiene ya el Rebaño Mecánico. Es muy buen grupo. Oye, también estamos en Discord, en discord.me/. Punto me. Está aquí la dirección hoy día en la barra. Para la gente que nos está escuchando y nos quiere ver nuestros bellos rostros, nuestras caras de frustración, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. ¿Ya? Y que se suscriban apretando este botón que está aquí o abajo, o si están en un celular, en el botón de abajo que dice suscribirse, y que activen las notificaciones para que se enteren apenas esté listo el video, apenas esté arriba, si es que no tienen ningún problema, gracias a cierto personaje que nosotros queremos mucho, pero que de repente nos da algunos problemas. Estoy un poco quieta. A mí me avisa el tiro que está subiendo. No, es que atrás que viniste. Sí. Me lata. Pero esta vez no ocurrirá, porque Andrés va a contrarrestar. Claro. Andrés es pura buena suerte. Y para ustedes que nos están viendo, también suscríbanse para que lleguemos a los 1,000. Ovejas 1,000 para que podamos podamos regalarles la figura de Tywin Lannister que nunca fuimos a buscar. Todo lo que hacer algo hace feliz a Elías. Pero aquí puedo evitar ir a buscarla. Claro, la va a insertar digitalmente aquí. Eso no va a pasar. Le vamos a hacer un croma después del programa. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Oye, le invitamos a que se suscriban al canal para que se puedan participar por la figura que vamos a regalar cuando lleguemos a los 1,000. Estamos como en 8. Subimos, sí, pasamos de los 860. Mira. Así que vamos de a poquito. ¿Qué mide? 860. Sí, aproximadamente. ¿Qué tiene más de 1,000? No. 745. Sí, una cosa así. Bueno, estoy usando los talones. Mira, y partió después. Pero tiene. ¿Qué es lo que hace? Se llama mucho. Y sus videos son. Cuestan hacerlo, no salen semana a semana. Son videos de 4 minutos. Sí, pues eso, son de esos que sí, te cuesta y puedes ver. Claro, 3 horas 40 nomás. Para la gente que nos está viendo y quiere escucharnos, pueden visitarnos en iTunes, iBooks, Stitcher, Pocket Cast y muchas otras plataformas de podcast. Estamos ahí como. Está estacionando aviones, ¿no? Ovejas Mecánicas, ¿sabes? Para que se suscriban y puedan recibir el audio 3 días antes. ¿Eh? ¿Qué más? 3 días antes. El blog. Finalmente. Pero el blog es ovejamecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los audios en formato MP3 para que los puedan descargar y almacenar de forma enfermiza. También está el formulario de contacto, que hace la misma función que nos escriban un correo, pero si les da flojera meterse un correo, o no quieren poner su correo real, o quieren poner su root, como un amigo una vez puso, no sé por qué. Confiado. Para que le depositáramos en la cuenta root. Nos pueden escribir por ahí. También están las columnas mecánicas que un amigo preguntaba que lo que eran. Son columnas que escribe nuestro querido Rob desde Australia. La última es de Black Mirror. De arañas que comen ratones. Qué horrible esa wea. Y finalmente, twitters personales. Super-Elías. Cuculi Show. Ya, armar el show que usted siempre arma. Almoshuman.cl. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 48. ¡48! De... ¡Ovejas Mecánicas! Mary Poppins, ¿no? Mary Poppins. Salud, mi amor. Y la que te parió. Es igual, así. Pero gracias por darme permiso esta tarde. Que vos todo el viernesito. Gracias por darme permiso esta tarde. Por lo menos no te llamó esta vez tu casa. Pasa el micro a las 5 de la mañana. Bueno, son las 4 y media nomás, así que tanto. Nada, no, sí, voy a pillar. ¿Qué tanto? Si es Halloween. Chao. Chao. Feliz Halloween. Igual.